Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rula Mutarrata y Jurásica del Yermo Jurásico. Jurásico. La regué, ok. No importa, todo es Jurásico. El Yermo y mi hermano es Jurásico también. Todos, ¿por qué no? Este mundo, por... Pues sí, carnal. Esto es el Café Comiquero, Jurásico. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, Jurásico. Claro, claro, sí. El Instagram... ¿Cómo el Café Comiquero? Sin Jurásico. Sí, sí, sí. En Facebook Jurásico, pues es MySpace. Twitter Jurásico es no sé qué sea. Y el Instagram. El ICQ, ¿no? Bueno, anda. El Instagram Jurásico es este. Fotolog, creo que era. No me acuerdo. Había uno, sí. Creo que ¿Flickr? Es... Flickr, ¿no? No sé. Flickr, creo que desapareció. No sé. Pero es de... Ah, bueno, eso sí, nuestro correo sí es Jurásico. Es el cafécomiquero@hotmail.com. Eso sí es Jurásico. Sí, y ahora ricos... ya es Outlook, ¿no? Creo que es Outlook incluso. Un Gmail, ¿no? Debería. No sé. Estoy pensando que deberíamos cambiar de correo. Sí. Pero por lo pronto es elcafécomiquero@hotmail.com. Exacto. Jurásico. No, sin Jurásico. Sin Jurásico. Y pues en este último programa, no del año, pero de la temporada, podríamos decir. Sí, exacto. Porque les avisamos una vez, la siguiente semana, que va a ser pues el fin de semana previo a Navidad, no va a haber programa. Es como que nuestro pequeño break, ¿no? Y regresamos antes de Año Nuevo. Regresamos un día antes de Año Nuevo, para precisamente revisar la película que se estrenaría en Navidad, que estamos esperando, tanto ustedes como nosotros, yo creo que con mucha anticipación, Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Estoy bien erizo de por ver Spider-Verse. Ya salió en Estados Unidos, me parece, ya hay muchos reviews que no he visto, desde luego, pero en general lo único que sí he visto es que los comentarios son muy positivos respecto a la película, que, ¿sí? que está muy muy bien hecha, ya hablaremos de ella en su momento. Hoy tenemos otra. Sí, exacto. Gran película, que también la rato vamos a platicar de ella. Pero sí, o sea, entonces les recordamos, hoy nos digamos que nos despedimos para Navidad, regresamos antes de fin de año. O sea, es algo atípico en nuestra programación del Café Comiquero, pero hey, Spider-Man nos obligó. Sí, normalmente el descanso nos lo tomábamos en la semana de Año Nuevo. Ajá, exacto. Pero bueno, pues Spider-Verse dijo, no, ¿qué? Aguántense. Sí, exactamente. Échenle ganas. Échenle ganitas, ¿no? Así es, carnal. Ah, y por cierto, si nos están escuchando, también llegaron al programa por saber quién ganó el premio del pin metálico de Lock and Key, de Editorial Panini, de Panini Comics México, que confió en nosotros para participar, formar parte también de esta dinámica de sus 12 días de Navidad. Más al ratito lo tenemos, antes de que lleguemos al review de Aquaman, que vamos a tener al ratito, antes del corte musical, vamos a dar ahí el ganador. Y mientras tanto vamos a hablar tonterías. Vamos al chisme. Vamos al puro chisme. Al puro chisme. Porque pues la semana pasada pues fue Jam Session, ¿no? Entonces no tuvimos mucho chisme, o sea, tuvimos chisme así entre ustedes y nosotros, pero ahora traemos chisme que afortunadamente fue una semana algo movidita, ¿eh? Y hay por ahí también una pequeña editorrán que quisiera hacer, así que luego, al rato platicamos. Ok. Venga, ¿qué tenemos por ahí, carnal? Bueno, primero con una noticia un poco agridulce. A ver. Al respecto de Miss Marvel. Miss Marvel Kamala Khan. Ah, ok. Y el título de Miss Marvel en Marvel. A ver. No se acaba, pero J. Willow Wilson se va del título. Ah, la G es de Gwendolyn, me voy enterando, ¿eh? Sí, es la G es de Gwendolyn. Ah, ok. Se va del título. Se va del título. Ella que creó junto con esta... ¿No fue con Adriana Alfona? Junto con Adriana Alfona, que crearon a Kamala Khan. Bueno, tengo entendido que va a ser en el número 60 cuando por fin se retire del título. 60 ya juntando todas las series que ha habido de... Pues Miss Marvel, ¿no? Pues esta es la una. O sea, Miss Marvel, como Kamala Khan, ha sido continuos 50 y tantos números. Y en febrero, que es el número 60, ahí la señorita Willow Wilson dice adiós. Pero ese es el volumen 2, ¿no? O fue. Es que me acuerdo que antes del famoso Secret Wars, estaba Miss Marvel. Y luego hubo el reboot, bueno, soft reboot de Secret Wars. Y luego empezó otra serie. Ah, no. O ya es contando todo. No hubo otro número 1. Ah, vaya, es que ya ves que... Les encanta. Luego es difícil seguirle el track a esas renumeraciones. Pero entonces va a ser el número 60 de la colección. Exactamente. Sí, pues ya es un número alto. Es un número bastante alto. Pues sí, muchos dicen, chin, se va pues el alma y corazón de Miss Marvel, se va Willow Wilson. Me quedo tranquilo porque quien toma el personaje es otro cuate que ha hecho las cosas bastante bien, Saladin Ahmed. Va a estar ahora él va a tomar al personaje... Y si estuvieron leyendo lo que hicieron, por ejemplo, en Exiles, donde estaba esta Blink, estaba... La más reciente iteración de Exiles, ¿no? Ah, la más reciente. Uh-huh. Estaba el Tiny Wolverine, que era la onda. Por ese lado, honestamente, estoy... Ah, y si no leyeron tampoco su historia, que salió en septiembre, me parece, del anual de Amazing Spider-Man, también está muy pachona. Me quedo tranquilo, este cuate sabe escribir también muy bien. Pero pues sí, de cualquier manera como que sí se ya por fin termina una época, ¿no? Pues sí, y ahora a ver qué nueva visión le quiere dar al personaje, ¿no? Eso es importante también para mantenerlo fresco, creo yo. Sí, claro. Y fíjate qué curioso, le pasó como Brian K. Vaughan, ¿no? Que tuvo que dejar ella a sus bebés, a sus runaways, ¿no? Y entraron ya otros escritores, Joss Whedon, etcétera. Ahorita, por ejemplo, Rainbow Rowell. Pero siempre va a ser el papá, ¿no? ¿Sí? Es como esta Gwendolyn Willow Wilson, me acabo de enterar que es la G. Sí, de hecho, pues es la mamá, ¿no? De Miss Marvel. Es la mamá de Kamala. Y la verdad es que el personaje, algunos lo quieren, otros no. A mí se me hace un personaje muy, muy lindo, muy interesante. Es muy entretenido. Exactamente. Curiosamente su cómic, honestamente, no todos, bueno. Yo le empecé a agarrar, honestamente, cariño, como que alrededor del tercer volumen. Cuando ya tenía como que más establecida su personalidad. Uh-huh. Es una personalidad que me gusta, honestamente. O sea, ella sí es muy peppy, muy pues más optimista por la vida, ¿no? Ya sea que a muchos no les gusta esto, quieren que todos los personajes sufran, pero bueno. Eso ya es decisión de cada quien. Por ejemplo, ella ha tenido, o sea, Kamala Khan jaló tanto. Para empezar, lo cuenta esta Willow Wilson de... Originalmente ellos pensaban que pues, iba a durar 10 números la serie y a la goma, ¿no? De hecho, en el presupuesto que ella se aventó de pues, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuánto tiempo me va a generar, ella originalmente había dicho pues 12 números, ¿no? De un ron de 12 números y ahí acaba el asunto. Y cuando después empiezan a caer los en sueltitos no le iba mal, pero no le iba tan bien. Empiezan a caer los números de los trade paperbacks de New York Bestseller y reimpresión, séptima reimpresión del número uno de Miss Marvel. Y dijo, chin, esto va para largo, ¿ahora qué hago? ¿No? Y empezó a sacar nuevas historias, empezó a crear nuevos personajes. Algo que a los dos grandes del cómic estadounidense, Marvel y DC, le han criticado mucho de que no han estado creando nuevos personajes. No es cierto. No, tanto en Marvel como en DC han estado creando muchos personajes nuevos. Sí, y honestamente muchos bastante buenos. Otros a lo mejor no han tenido tanto impacto, por ejemplo, en mí, pero en otras personas sí. La verdad es que lo siguen haciendo. Por ejemplo, personajes nuevos en DC también, y de la Batifamilia, Duke, que es el... Anda, se llama Signal, ya creo que se llama Signal el personaje, que fue un nuevo... iba a ser otro Robin, ¿no? Pero no. Sí, Batman siempre le dijo, no quiero que seas otro Robin, quiero que seas tu propia persona, ¿no? Y no es huérfano, pero sus padres están en un manicomio. Sí, o sea, entonces, siempre hay tragedia. Siempre hay tragedia, ¿no? Pero es un personaje que se ha ido construyendo desde el Ron de Snyder, ahorita con Tom King, con este James Tynion, este cuarto también, o sea, ha ido creciendo el personaje. Y es un, y ojo, es un personaje nuevo en DC Comics. Digo, que ya, mucha gente decía, ya no hay que hacer porque si no me van a quitar los derechos, etcétera. O sea, queda ya muy claro de que es un personaje que va a ser para una franquicia, lo que sea, pero sí están haciendo crecer su universo, su roster. Sí, digo, dentro de la misma Batifamilia ya tiene ratito, pero Damian Wayne, o sea, y de hecho de cómo lo empezó a idear este... Grant Morrison ahorita. Ya es muy diferente. Es muy diferente. Se mantiene el core del personaje, pero se ha ido creciendo y evolucionando, y es también de los personajes más nuevos, incluso dentro de un... cómic tan icónico y que normalmente no les gusta que haga mucho, a la gente no le gusta que haya muchos cambios en Batman, incluso con ellos sí llega a haber cambios, hay nuevos personajes. Exactamente. No es nuevo, pero la forma en la que han estado manejando a Jean-Paul Bailey, a Israel, como esa sí es nueva, le han dado un giro bien padre a Israel. Muy interesante, o sea, de como empezó originalmente que era el Batman de Petatiux y hasta regresó la batiarmadura el Asbat. Bueno, AZ Bat, Asbat. Sí, exacto. Sí. Y regresó de una forma muy orgánica. Y duró poquito, pero estuvo chido, ¿eh? Sí, o sea, sigue habiendo cosas nuevas, ¿no? En Marvel, honestamente, ha habido muchos personajes nuevos que a mí, honestamente, sí me han gustado bastante. Mutantes ha habido un friego, nuevos. A pesar de que no murió tan sino las arañas patonas. Honey Badger, por Honey ejemplo. Gabby Kinney es mi favorita. O sea, honestamente, de todos los personajes nuevos que ha habido en Marvel, Gabby Kinney, olvídenlo, para mí es el personaje nuevo. Todo el elenco, prácticamente todo el elenco de apoyo de Howard the Duck. Oh, es la onda. Bueno, estaba la tía May, no es nada nueva, pero sí. Hasta ella era genial. La Companion de Silver Surfer, se me fue su nombre ahorita. Está. Ay. Hope, no. Sí, Hope. Hope, sí. ¿Eh? Hope, sí, me acuerdo. Bueno, su Companion, o sea. Se volvió genial también el personaje. También ya icónico, por cierto. Personajes cósmicos que han aparecido también en Silver Surfer. De algún modo, pues, no es nueva, pero Angela. Ay, McFarlane. Este Neil Gaiman así de... O sea, sí es nueva, pero no, en fin. Pero es buen personaje. Sí. Es una buena hermana no querida de Thor. Es como la Katie Kane de Batman, honestamente. Porque es su prima, es también su hermana, algo así. Es que es del décimo reino. Es que sí. Normalmente eran los nueve reinos. Nueve reinos. Resulta que había un décimo y es como el cielo, y pues de ahí salió, ¿no? Sí, donde los. ¿Cómo se llaman los? Diosesitos, estos, los Aesir, los Vanir, pues ya. Cuando se mueren, ahí van. Ajá, sí. Es como el Valhalla, pero no. Es como el Valhalla para dioses, ok, está bien. Sí, no. Es una. Era un reino full of fimashes, ¿no? Pero bueno, lleno de imágenes. En fin. Sí, o sea, el punto que queremos dar es Kamala Khan, un nuevo personaje que ha tenido muchísimo impacto. Ya tiene su serie de televisión con Marvel Rising junto con, ¿sí?, Squirrel Girl. En fin. What the fuck? O sea, ¿quién iba a pensar que Squirrel Girl iba a jalar? Bueno, están publicando Marvel, bueno, Smash está sacando cómics de Squirrel Girl. En México. Les juro que Steve Ditko, creador de Squirrel Girl, no pensaba que iba a llegar esto jamás. No. También la misma Spider-Gwen, digo, es un recicle, si quieres, sí, de Gwen Stacy, pero no, ni de chiste es la misma Gwen Stacy. No. No es la Gwen Stacy que murió hace muchos años, ¿no? Gracias al cielo no lo es. No. Y ahora es un personaje, pues sí, nuevo, de alguna manera. Miles Morales ya no está nuevo, pero ya es un personaje que tiene, que sus 7, 8 años al... Sí, ¿no? Pero se considera como el nuevo Spider-Man. Ajá, exactamente. Por supuesto. Otros de los que se me vio, bueno, de Kamala, por ejemplo, ella aparece mucho en este cómic de Champions. Donde claro. Hay mucho personaje nuevo. ¿Sabes quién aparece en Champions? Que dicen que. No, honestamente, nada más leí para el número, se me hizo para Champions, pero pues, está caro, no siempre tengo dinero para eso. Que dicen que es muy bueno ahí. Beef Vision. Ah, los Vision. Los Vision. O sea, sí, tu Vivian. Bueno, Vin. Lo siento, Vin, lo siento, Vivian. Sí. Ustedes no, pero Viv sí. Y Sparky. Sparky y Viv, o sea. Personajes nuevos, geniales personajes. No, de veras que sí. Sigue habiendo, pareciera que no, ¿no? Es que lo que ha pasado, por ejemplo, es que cuando terminó lo de DC Metal, por ejemplo, lo de Dark Knight Metal, que metieron personajes nuevos que eran como de otro universo y que los brandearon como que la nueva ola de personajes de DC Comics y no han jalado realmente tanto porque como que te los quieren meter así de, miren, esto es nuevo, cómpralo. Cuando lo vas haciendo de poco a poquito y que es una introducción orgánica de los personajes, creo que funciona muy bien y está la prueba, ¿no? Que déjame decirte que, o sea, no, tendrías que definirme bien qué entiendes por orgánico, porque en el caso de Kamala no fue nada ni tantito así, pero el gusto por el personaje sí fue creciendo de a poquito. Y acá como porque, que... porque déjame decirte que cuando lo anunciaron originalmente, o sea, esta Willow Wilson por ahí ponía pues imágenes de aquellos años, ¿no? De cuando empezó este asunto con Miss Marvel. De aquellos años. No fue tanto, pero ya tiene algo. Sí, 5 o 6 años por ahí, más o menos. Pues sí lo anunciaban así de mira, este... How do you do, fellow kids? Esto es cool, es nuevo. Es un personaje nuevo, es para ti, ¿no? O sea, no eran nada sutiles. Pero el personaje sí pegó. Ahí está la diferencia. Y es que, ¿sabes qué? También le hicieron, la ligaron también a un legado. Al legado de Carol Danvers. ¿No? Que honestamente también... Qué buen la evolución que le han dado. Ay, sí, glow up, mala onda, ¿eh? Hey. De utilizar su bikini negro todo feo. A mí no me molestaba el traje. Adriana Melo, por ejemplo, es un gran Ron en ese cuando todavía era Miss Marvel así. Tocaba mucho su onda Kree versus Skrull, porque de hecho fue en donde entraba The Secret Invasion. Y Adriana Melo, déjame decirte, era una de las mejores dibujantes. No, no se ha muerto. Pero era en Marvel una de las mejores dibujantes de cómic superheroico. La verdad es que hacía una Miss Marvel muy poderosa. La hacía una especie de... honestamente, como Goku. Tenía un sentido manga para dibujar el personaje muy bien hecho. Y ese run en general me pareció bastante bueno. ¿Eh? Es que es cierto. El traje negro no estaba tan feo. ¿Te acuerdas? El que tenía bufandita sí estaba para chillar. Esa, ¿eh? O sea, el bufandita. Porque la bufandita, ¿qué onda? Era azul y rojo medio chiste. Como reminiscente a Marvel. Pero en la neta, o sea, no combinaba nada. Sí, estaba muy... O sea, era así como que, ¿a qué me pongo? Pues lo que encontré, ¿no? O sea, recorté el traje de Marvel y me puse ok. ¿Sabes cuál sí también me gustaba? Binary. Cuando era Binary. Ah, sí, ese blanco con rojo, sí. Así, mala leche, sí, se veía padre. Se veía bien badass, bien evil. Bien super porque Saiyajin. Porque aparte estaba bien evil. Sí, era, no era maligna. Es que en ese tiempo no tenía sentimientos. Pero eso no lo hace exactamente maligna. No, pero... decía, había una línea que, cómo me acuerdo, que y salió en ese cómic de las cenizas, de los X-Men, de que los papás de Carol se acercaban a ella y, sí, gracias papá, te quiero, dice, se lo digo porque sé que lo quiero, pero no lo siento. Ay, no manches, porque todo se lo había llevado Rogue. Gracias Rogue. No hombre, eso sí estaba, feo. Sí. Pero pues sí. Pero ya está mejor de salud también. Sí, ya está mejor, ya tiene un gato, que no es gato, pero en fin, para otros días. Pues sí, termina toda una época con J. Willow Wilson al frente de Miss Marvel, se va. Ella ya está escribiendo el nuevo cómic de Wonder Woman. ¿En serio? Sí. ¿Wonder Woman? Sí, el primer número ya lo leí, está interesantón, es una nueva interpretación de Ares. Pregunta, ¿renunciaron el número o continúa? No, continuamente continúa, nada más anuncia un nuevo escritor, ya la hago. Bien. Eso está bien, está padre. Sí. Pero sí le están dando un nombre al volumen, o sea, no me acuerdo qué nombre le están dando, pero es una farol para que sea identificable. Se necesita para venderlo, para marketearlo en Amazon y en, o sea, como libreros, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Y es una buena nueva y buena interpretación de Ares, en donde pues es como... Ya no es Azarelo. Ya no es Azarelo. O sea, como que ha habido varias versiones de Ares y esta es la más nueva. Ok. Y el qué cuerpo toma para hacer el nuevo Ares está interesante. Y también lo dice, no es lo único, o sea, no es como que no es como que Willow Wilson se vaya a despedir de Marvel. Tiene otros proyectos por ahí cocinándose con la editorial, pero bueno. O sea, no tiene exclusividad con DC. No. Okay. Bien, bueno, pues pues el mejor de los éxitos, ojalá que sí. Digo, con su run de Wonder Woman, no sabía que iba a estar en Wonder Woman. Me suena interesante. Creo que llevan la visión dos, que le pueda dar. Creo que llevan dos números. Mete mucho de mitología, para sorpresa de nadie. Bien, por favor, creo que es el título para hacerlo, ¿no? Sí, exacto. Bien, carnal. Pues, como dices tú, agridulces, pero también buenas noticias. A ver, ¿vas a seguir este run de Miss Marvel? Sí, me da curiosidad saber, porque lo dejó no sé cómo vaya a terminar, pero hasta siento que lo ha dejado en un tono saltito. Y me faltaría entonces leer el último y más nuevo run de Miss Marvel, ya no lo chequé. Lo volví a checar, creo que después de que... Porque sí, interactuaba ya mucho con... Tanto con Beef Vision como con Squirrel Girl. Uh-huh. Digo, pues había que marketearlas. Y estaba padre, estaba muy divertido. Y lo volví a dejar, o sea, como siempre me pasa, ¿no? Lo dejo ahí un buen rato y a ver qué hago con él después. Probablemente este último run lo vuelva a... O sea, retome el personaje y depende de cómo empieces a la Dynamed, le daría otra checada. Vientos, carnal. Pues otras noticias, unas no tan padres también, honestamente. Vi el, no sé si llegaste a ver el tráiler de la nueva serie de Saint Seiya de Netflix. Ah, sí, lo vi. La neta, no me gustó. No me gustaron varias cosas, pero sobre todo no me gustó el doblaje. No sé quién sea el actor, pero es el metero de Pegaso más guango de la vida. O sea, la verdad, obviamente no puede ser Jesús Barrero, ya en paz descanse el señor. Pero hay otros actores que por ahí incluso hicieron una recopilación en video de otro actor que, por ejemplo, hizo la voz de Seiya en Los Caballeros del Zodiaco Contraatacan. Es una de las ovas que salieron en cine. ¿Lo hacía bien? Lo hacía bien. Hubo otro actor en la primera versión que sacaron de la saga de Hades, que interpretaba a Seiya. Obviamente no era Jesús Barrero, pero se oía bien, o sea, cumplía. Pero este cuate, perdón, no sé qué más haya hecho en la vida, pero es el peor meteoro de Pegaso que he escuchado. O sea, tiene cero ganas de hacer las cosas. Sí. Por otro lado, es el mejor dragón asiente que he escuchado en mucho tiempo. Porque es el mismo. No, y aparte, qué ganas le echas. Ah, sí, pues sí. Y mira que ya tiene sus años el señor. Sí. De ser Yamcha, pero bueno. Regresó él y regresó Marín, me parece que es la misma. Y regresó también ¿No regresa Saori? Saori también, sí, es la misma actriz. Y también el mismo actor de Ikki, el ave fénix. Sí, Yoga, sí. René García dijo a Yoga no, ¿verdad? Qué lástima, no sé por qué no lo contactaron o no le entró, no sé qué pasó, pero no era padre. Lo malo es que este es es uno de RBD. Bueno, pues cada quien. Hubiera estado padre que fuera René García, pero pero sí, digo, se los perdono, el chango este de RBD, no importa, ¿no? Pero la verdad es que no voy a juzgar por un doblaje que no he escuchado ni bien, pero el de Seiya, que pues tiene un papel muy protagónico, pues nomás se llama Saint Seiya la serie, ¿no? Digo. La neta no se me antoja ya nada. Igual si la sacan en, no sé, va a estar en japonés, no sé. Si está en japonés, pues preferiría verla en japonés, porque la verdad no me llama la atención. Otra cosa es que también la animación no se ve bien, tú. O sea, pues no. La verdad, no. O sea, es CGI, pero de repente es un CGI que más bien parece, bueno, ni en cutscene de un videojuego, ¿eh? No, porque en los cutscenes tienes años y años y años de desarrollo. Pero aquí les faltan como 3 kilos de render, ¿eh? O sea, se ve. No, la neta, no jala, ¿eh? Es la bronca de productos serializados. Que son 13 episodios, también dales chance. O sea, no te pido que hagan toda la serie de trancazo. No, pero como técnicamente es un producto, sabemos que no es nuevo, pero técnicamente es un producto nuevo que tiene mucho riesgo. Honestamente, el presupuesto que les dan no es la gran cosa. Pasó lo mismo que con Shira. He leído varios varios artículos que dicen que la animación es muy subpar, ¿eh? Muy, muy, muy pobre. Sí, o sea, el presupuesto se gastó en la transformación de Shira y el resto, honestamente. Les tocó algo, digan que se muevan, ¿no? Y agradezcan que tienen movimiento. De veras que por momentos sí se agradece que tengan movimiento. ¿En serio? Sí, por supuesto. Es normal. Le pasó a Castlevania. Bueno, sí. Sí. Lo que es, o sea, yo, no me ha tocado, pero lo que me ha tocado leer es que de la primera temporada a la segunda hay un salto bien canijo. Pues sí. No exactamente en que se vea así súper espectacular, pero es mucho más fluida. Le ayudaba que también la historia no se prestaba a ser tan dinámica, ¿eh? Ah, bueno. O sea, sí había mucho. Sí había escenas de acción y todo, pero era un poco más contemplativa. Sí, eso, claro. Eso ayuda. Pero sí. Por ejemplo, en Saint Seiya, que hay por favor. Sea, sí es mucho más dinámica. En Shira, que es, pues, bueno, que es una serie para niños, que donde tiene que haber mucho movimiento y colores brillantes para tener a los peques entretenidos, pues de repente sí sientes que le falta. Es normal. Sí, yo honestamente creo que a esta de Saint Seiya no. Mejor me quedo con mi serie clásica, muchas gracias. Sí, o sea, es que. Honestamente. Es que eso es lo padre. O sea, ya tenemos una, no hay problema. Si alguien le quiere entrar con esta nueva, pues adelante. Y está también la controversia de que a Sean le hicieron mujer. Yo creo que es innecesario, pero pues cada quien. Yo ahí no entendí. Cuando si hay. Que decían, pues hay caballeros femeninos. Pues sí hay, y Marín está pintada, ¿no? Y Shina también, ¿no? Sí. Y puede ser también. O sea. Por ahí está la ya saben, teoría de la conspiración típica, ¿no? De repente Netflix no quiso entrarle así como que Sean era un personaje muy homoerótico para el público al que querían ir, tal vez, pero a mi generación no le pasó nada, ¿eh? Tampoco. O sea, no había problema. No. Es que la falta que Misty de Lagarto también era de Lagan Mujer, ¿no? O a Afrodita de Piscis. Afrodita, o sea, Afrodita tendría más sentido por el nombre, pero no importa. Hasta con eso, ¿no? Pero no importa, o sea, no pasaba nada. O sea, nadie la hacía de jamón en mis tiempos. También, o sea, considera también que nuestros... O no sé si nuestros tiempos simplemente les valía. O sea, Haruka y Mishiro nunca fueron primas, ¿eh? En Sailor Moon jamás fueron primas. Y nadie entendía que eran primas, ¿eh? No. No. O sea, claro que no. Es más, es mucho más creepy que las pongas como primas, porque sus interacciones no deben ser de primas. No viven en Shelbyville. Y casarnos con nuestras primas. No, no, de veras no. Y esta Águila y ¿cómo se llama? Adler y Lucy. ¿Y Lucy? ¿No me molesta que sea mujer? Pues no. Es que en cualquier situación jalaba. It's gonna be gay. No importa en cualquier situación, porque si lo hacías hombre, estaba con este... ¿Con cómo se llamaba? Latis. Latis. Pero si lo hacías... Zagato, todo en Rotal y no Zagato. Pero ella estaba el asunto erótico, pero si lo hacías mujer, entonces era con Lucy. Y Dozen Mother is gay, de todas maneras. Así que a mí no me molestaba que fuera mujer, tampoco me molesta que sea hombre. A ver, si no se saca la gente de onda con el manga, ahora que lo saca de camino así de, a ver cómo era. Háganse la idea. Sí. No pasa nada. También, digo, bueno, ese es el punto ahí. Eso sí, lo que sí empecé a ver y que me gustó fue el anime shoujo de Saint Seiya. Lo he escuchado de varias maneras, no sé cuál acá, será, pues, creo que fíjate que no sé quién lo vaya a traducir, pero si le dicen santas, me suena. O sea, me suena mejor que caballeras, ¿no? Sí. Si le dicen santas de Atena, pues oye chido, ¿no? Entonces, me suena un poco mejor, ¿no? Caballera suena chistoso. Es una caballería. Sí, qué lástima que aquí en español no tenemos términos como, por ejemplo, Shield Maidens, ¿no? No, ¿escuderas? Escuderas suena muy raro. Sí, no. Suena, es buen reto, ¿eh? O sea, es buen reto. Sí, porque escuderas suena como a guerrero de menor nivel y pues no es la idea, ¿eh? Ah, buen punto, sí, no. Sí, siempre como que el escudero es el chalán, no. Y no, el chiste no, es que de sean hecho, no. Los protagonistas. Caballera suena así, suena caballa y suena mal. Yo le hubiera pensado, bueno, valquillas, pues sí, pero estas tienen de las guardianas lo que, pues nada, ¿no? Sí, esas son atenienses, ¿no? Amazonas, tal vez, pero las amazonas eran como que el coco de los atenienses. Así sí, que entonces, tampoco. Pues no. Es buen reto de traer. Santas, yo las traje como santas. Santas, probablemente. Lo empecé a ver, bueno, vi el primer capítulo. Bien. O sea, la verdad es que muy bien, la animación está preciosa. ¿A poco? Chulísima, la animación está muy, muy, o sea, como los diseños de Shingo Araki, que era el diseñador de la serie. O sea, sabemos que Kurumada es el creador de Sensei, claro, ¿no? Pero el diseñador para televisión era Shingo Araki. Y aquí, la verdad, se ve muy bien. La animación, el diseño de personajes, se ve un poco cabezones y ojones, pero... Pues, muy al estilo, entonces, que se ha seguido manejando de los, pues, no reboot, pero como que continuaciones. Igual el reboot que tuvo Sailor Moon también se veían más cabezonas y ojonas. Más como dibujos de Naoko Takeuchi. Exactamente. No, más, se veían mucho más parecidos al estilo. Y si es reboot, o sea, ese sí es reboot completo. Es completamente. Es volverlo a hacer, pero al estilo de Naoko Takeuchi. Que también el estilo original me gustaba. O sea. Sí, no estaba. Mucho más anime de los noventas. Sí. De principios de los noventas. Pues es normal. Acá tiene una línea menos gruesa. Es otra estética. No he visto esa versión. Sailor Moon. Crystal se llama, exactamente. Pero por ejemplo este de Saint Seiya, muy recomendable. El primer capítulo me gustó, no conocía la historia. Salen los caballeros dorados, sale Milo de Escorpión, es un gran asunto en esta serie. Qué bueno, porque el pobre hombre era gris como él solo. No, acá ya tiene personalidad, gracias. O sea, pues es un maldito caballero dorado, caray. Sí. Y sí, o sea, de repente y pues por lo que se ve la onda es con la diosa Elis. Digo, habiendo tantas diosas en el panteón griego, ¿no? A veces pasa. Y sí, eso es como una cosa paralela ahí a lo de Saint Seiya. De hecho, esto empieza un poquito antes, pues sí, un poco antes del torneo galáctico. Ah, oh, ok. Porque estaban reconstruyendo el Coliseo y todo ese rollo ahí. Ah, ok. Entonces, muy bien, la verdad es que el primer capítulo me gustó bastante. La buena noticia también es que Panini Manga, va a traer el manga de Saint Seiya Show, que van 5 volúmenes apenas en Japón. Los va a empezar a traer en febrero. Ah, muy bien. Y van a ser bimestrales. Eso qué bueno. O sea, sí, exacto. Porque se va a acabar rápido. No, y aparte también está, o sea, es que estás publicando, como sacas un Saint Show, y aparte otra vez Saint Seiya. Ay, dale chance, ¿no? Échame más. No. si quieres sacar Next Dimension, no me enojo. Mi hermano le está diciendo, denle más, quiere más, órale. Sí, ya hay más soccer for Saint Seiya. Menos por la de Netflix, la verdad. De veras que eres un... Me encanta. Lo que es ese y Battle Angel, si estás comprando como imbécil. O sea, no es mala onda, pero... Ay, hasta iré a ver la película de Battle Angel, ni modo, ¿no? Y iremos a verla, ¿habrá review? ¿Qué? ¿Tú la... Carmix nos... ¿Habrá review? Carmix nos cuenta. Review, dije. Carmix nos cuenta. El tío Carmix presenta. ¿Habrá review, dije? Oh, Dios. Bueno, no compré la versión de Smash. Bueno. Compré dos volúmenes para hacer el review y la neta. Bueno, pero porque sí estaba un poco ileíble. Sí, no, y no porque estuviera tan mal. No estaba tan mal traducido. No, pero la calidad, la calidad. Abrirlo era un cohete. Sí. Se maltrataba. O sea, es que. Pues, o sea, sí, no era caro, pero tampoco estaba tan, tan barato como para decir, pues lo utilizo como. Y está muy. Se sigue maltratando, ¿eh? Pero bueno, ahí. Al menos se publicó, gracias, creo. Pues ya es algo, ya sí. Es algo, ojalá. Sí. Después, si se puede, si jaló, ojalá una siguiente, una reedición, mm-hmm. Probablemente con más calidad, sería lo ideal, según yo. Pues sí. Pues bueno, pues así está, carnal. Notita. Esto creo que te va a encantar. Porque tiene que ver con el medio del cómic, propiamente. Y de esos esfuerzos que pareciera de repente como que aislados, pero como que ahí van... Esos esfuerzos que intentan como revitalizar este asunto en cuanto a cómo vender y cómo hacer industria del cómic en Estados Unidos. A ver... Es una editorial nueva. Se llama TKO. No sé qué significa. Technical Knockout. Bueno, puede ser. Pues eso es lo que significa en el boxeo. Es una editorial que trae una propuesta muy interesante. Para empezar, está arrancando con 4 títulos. Que la primera distribución es digital. Para empezar. Y está buscando empezar con autores importantes. Ahorita, por ejemplo, los dos que me llamaron mucho la atención, uno es de Joshua Dysart, que es escritor de... él escribió Harbinger para Valiant. Y que trae una serie nueva en esta editorial que se llama... algo de Paradise, no me acuerdo el nombre completo, pero ahorita lo buscamos. Y la otra es un equipo de primer nivel, que es Gardenis, o sea, chécate nomás, Gardenis, y Steve Epting, el que era el dibujante de, por ejemplo, de Velvet, y también de por ejemplo, de el run de Captain America con este Brubaker. Y esa se llama Sara, que es acerca de... se llama Paradise, aquí tengo el dato... A mi momento, Good Night Paradise con arte de Alberto Ponticelli y guión de Joshua Dysart, publicado por TKO. Y el otro que se llama Sara, que es de Steve Epting y Gardenis, que es acerca de una soldado rusa en la época de la Segunda Guerra Mundial, cazando nazis y todo el mundo. Ah, eso sí me gusta. Está muy, muy, muy interesante la premisa. Y te voy a decir una cosa: puedes leer los primeros números de cada uno gratis. Oh. Y se descarga como PDF de DRM Free. Oh. Y ahí te va la cosa. A ver. Los primeros 6 números de cada serie ya están. Y los puedes comprar digitales. Oh. Por solo $14.99 los puedes tener en ese momento descargables para leerlos donde te dé la gana. Pero oye, me gustan en sueltitos. No hay problema. Te los podemos dar en sueltitos impresos. En una bonita caja por $24. Bueno. Entonces te lo damos en una caja de colección. Te los llevamos hasta la puerta de tu casa. Impresos. Oye, que está muy caro. Mejor en TP. No hay problema. Llévate el TP. El TP por $17 te llevamos el TP a tu casa con los números recopilados. 3 formatos diferentes al mismo tiempo. Digital, sueltos, TPB, todos disponibles a través únicamente de su página de internet. Honestamente está bastante bien. Está muy interesante la propuesta y todas sus series van a ser así. Series completas, arcos de 6 números, seguramente si cada una de ellas va a ir pegando más, pues van a seguir la continuación. Pero si quieren hacer un tipo binge watching, ¿no? Binge reading, exactamente, de que tengas el primer número es gratis, o sea, es muy Netflix la cosa, ¿no? Como que el primer mes es gratis, ¿no? Llévate el primer número gratis, léelo, rólalo por donde quieras, los siguientes números, o sea, compras el paquete completo, y que no te gusta lo digital, está impreso, que no te gustan sueltitos, está el TPB, que no te gusta el TPB, están los sueltitos. La verdad es que se me hace una oferta muy interesante, una forma muy interesante de vender cómic, ¿eh? Sí, como sea que te guste, a ver, éntrale. Ajá, exactamente. Y eso está disponible ya. Okay. Está disponible desde ahorita en la página de TKO. Okay. Y vienen más series. Más adelante viene una serie también de Jeff Lemire. Vienen otros artistas también. Buscaron juntarse con juntar propuestas de diferentes artistas. Leí el primer número, por ejemplo, de Good Night Paradise. Es muy bueno, es muy crudo. Okay. Es una historia... El review así que te puedo dar rápido. El arte de este Alberto Ponticelli es hermoso. Es la cosa... Es hermoso para dibujar cosas feas. Sucede, sucede esto en California y es... El protagonista es un homeless. Es un homeless que atestigua un asesinato. Bueno, encuentra un cadáver y él... quiere que se haga justicia para ese cadáver, que el cadáver es de una mujer y un perrito. Desgraciadamente los dos los matan. Pero es de esas personas que cayeron, como dicen, por las rendijas, de esas personas que nadie pela. Y ves la vida de él como homeless en California, en esas casitas de campaña ahí, o sea, de los desposeídos. El cuate este es alcohólico, tiene un amigo que es alcohólico también y tiene diabetes y va a perder el pie. Es una historia muy, muy cruda, pero de un personaje que quiere hacer lo correcto porque es una persona decente, a pesar de que, de acuerdo al sistema capitalista en Estados Unidos, es una persona que no vale nada. Es una forma, y todo esto dentro de California, que te venden la idea de que es, wow, Sony California. Sony California, o sea, y de hecho él pues se pasea incluso por las zonas donde ves a los cuates con su vaso de Starbucks, o ves a los recién egresados de quién sabe qué escuela, UCLA. Ajá, exactamente, ves a los hipsters y todo eso. UCLA. Y o sea, cuando normalmente eso es lo visible, y aquí el escritor hace que lo visible sea la parte fea de la ciudad. Está súper, súper interesante. Es una crítica social dura, la verdad. Es un arte precioso, te digo, para dibujar algo que honestamente es feo, que la humanidad no quiere ver, pero que está ahí. Y la verdad, Joshua Dysart, para mi gusto, es uno de los mejores escritores actuales. Él tiene mucho... Es muy político, tiene un gran sentido de conciencia social, de reivindicación de la clase media y clase baja de Estados Unidos, de que sabe que está del lado del otro 99%. Es una persona a quien yo sigo y que admiro mucho también como escritor y por sus y por su ácida crítica a la gente naranja que está gobernando el país más poderoso del mundo, que vemos que ese país más poderoso del mundo tiene tantas y tantas aristas, ¿no? La verdad, muy muy interesante, Carlos. Que, bueno, si yo puedo dar una pequeña recomendación, yo leí los primeros dos volúmenes completos de Harbinger, de lo mejor que tenía Valiant. Honestamente, sí. Es lo que, o sea, si quieren algo más serio, era eso. Sí. Si quieren algo menos serio, mis favoritos, ¿no? Archer and Armstrong y Quantum and Goody. Ah, sí, son la onda. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad, muy recomendable esto, y te digo, y me gusta la idea de que sean cómics nuevos, escritores y artistas de calidad, con propuestas frescas. Y la forma de hacer cómic y de entregar el cómic, y de alguna manera de brincarse también toda la onda de Diamond. Se la pasaron por... Ajá. Donde no hay sol, ¿eh? Exactamente. Eso lo aplaudo mucho más. Sí. Porque qué valor de lanzar esto. Ya por ahí, de hecho, compartí el link para que leyeran los primeros números. Y seguramente me gustaría después, carnal, y de una vez te propongo aquí, quizá después hacer un pequeño review de cada uno de los primeros números de estas editoriales para hacer un especial de eso. Yo creo, valdría la pena, estaría interesante. De hecho, sí, a mí el que me llamó la atención fue Sara. Yo no lo he leído, y está gratis, no lo he leído, pero hay que verlo también, y pues, no sé, vamos a ver qué podemos hacer con esta, también para desde nuestra humilde trinchera apoyar un poquito este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, cualquier historia donde maten nazis para mí es ganancia, ¿eh? Es ganar, ¿no? ¿Eh? Así es, canal, ¿cómo ves? Excelente. Muy interesante esto. Te digo, fue una semana bastante movida. Bastante movida. Yo estuve bien. Y yo que estuve, Los avestruces no hacen eso, pero en el ideario, colectivo, se supone que metemos la cabezota en la arena. Pues así estuve yo un par de semanas, pero eso es aparte. ¿Qué más hay por ahí de noticias chistosas? ¿O no tan chistosas? Pues mira, un pequeño... Pues no editor rant propiamente, pero... Pues por ahí salió un comentario en un... en una nota que... No recuerdo en qué foro se publicó. Respecto a algunas cuestiones del medio editorial del cómic en México. Y la cuestión es esta. Todo salió, creo que fue en Sector Cómic MX, que anunciaron que a partir del 26 de diciembre, después de Navidad... No entiendo por qué, debería haber sido antes, espero. Pero Smash va a relanzar en un slipcase, o sea, en un estuche, los 12 números sueltos de Watchmen. Que ya, ¿te acuerdas que estuvieron publicando los 12 números en sueltos, en grapas? Y lo van a lanzar en una cajita, a un precio un poco menor, o sea, que si hubieras comprado cada uno individual. Y también se va a lanzar un hardcover deluxe de Flashpoint. Y también creo que viene otro recopilatorio también de material que ya habían sacado anteriormente. A mí eso se me hace algo muy normal. Se me hace una práctica muy común. Y hay por ahí entró la controversia de un usuario de Facebook que no recuerdo ni su nombre. Mil disculpas, pero pues que decía que era una muy mala práctica. Y dije, pues mala práctica, ¿por qué? Dice, pues porque están reciclando cosas que ya habían publicado. Y yo, ajá. Dice, pero ¿y cuál es el problema? Pues es que el problema es que no traen otras cosas nuevas cuando ya de lo que ya publicaron. Pues sí, sí están trayendo cosas nuevas, pero están republicando sobre lo que ya tienen. Y pues ni modo que no le saques provecho a tu licencia, ¿no? O sea, no es barato. Además, o sea, bueno, idealmente se supone que pues hay suficiente mercado. O sea, todos los que compraron en su momento algo de Watchmen, idealmente no van a ser los mismos que te compren esto. O sea, son nuevos allegados. Ahora, si es alguien más que dice, bueno, es que lo quiero en sueltos, pues los compras, ¿no? O sea, y no es de que tengas el poder adquisitivo para hacerlo, no. O sea, si quieres hacerlo, pues lo haces. Si no puedes, pues no lo haces y ya. Idealmente, como dices tú, esto va dirigido a gente que no pudo comprar aquellos formatos, ¿no? O gente nueva. O gente que le gustó mucho y que lo quiere en otro formato. O sea, también eso es válido. Y el comentario también decían, es que en Estados Unidos pasa más tiempo en lo que sacan una historia y la recopilan. Dije, ¿no es cierto? No. En realidad no. Pregúntale a Image al mes. ¿Al mes ya están? En algunos casos Marvel también lo hace, en algunos casos DC lo hace. Valiant al mes, casi el mismo mes que termina el último arco. Sí, justo. Hay meses, me acuerdo perfecto, que sale el número 6 en una semana, ¿no? El número 6 del, no sé, del volumen 3 de Saga, ¿no? Por decirte algo. Sale en ese mes, en la primera semana de ese mes, y al final del mes ya está el recopilatorio. ¿Por qué? Porque están buscando el otro mercado, no el que te compró los sueltitos. No es la misma persona. Están buscando a la persona que se iba a esperar de todas maneras a tener el nuevo volumen, o a las personas que normalmente no compran en sueltos, pero que compran en librerías, que compran en Amazon, que compran en Barnes & Noble. Yo lo veo perfectamente normal. O sea, creo yo que es una práctica no solo normal, creo que es sana, porque estás aprovechando más esas licencias que pues no cuestan 3 pesos, ¿eh? Y si ya, y es más, por ejemplo, hablando en el caso de este estuche de cómics de Watchmen, si ya tenías un stock que no se vendió, pues literalmente le pones un sombrerito nuevo y se acabó, ¿no? O sea, y lo reempaquetas y lo revendes. Sí. Y ya, o sea, no le veo problema. El problema es que si quisieras comprarlo todo, pues estás en tu derecho de hacerlo, pero pues si no te da la vida para comprarlo todo, pues no lo haces y ya. O sea, yo personalmente, ni el TP que sacó Smash de Watchmen, ni los sueltos, ni este voy a comprar. Porque lo tengo el TP desde hace un friego de años. ¿Para qué quiero otro? Y es más, los propios DC Comics hacen lo mismo. Van a relanzar ahorita Watchmen en TPB con otra portada nueva, sombrero nuevo, pero con el sellito de Black Label. Nada más por eso ya es nuevo, ¿no? Pero ¿quién va a comprar ese TP de Watchmen Black Label? Pues el que no ha leído Watchmen, espero, ¿no? Idealmente. Alguien más a lo mejor lo va a volver a comprar porque el otro que tiene ya está viejito. Ya se le cayeron páginas. No sé. Pues, te lo vuelves a comprar, ¿no? Y dices, bueno. O sea, yo que personalmente digo, no sé tu opinión, Carmen, pero creo que es una práctica muy común en la industria, ¿no? Digo, no nada más del cómic. Reimpresiones y reediciones de libros se van a cada rato. ¿Cuántas no ha habido, por ejemplo, de A Song of Ice and Fire? Que ni está terminada la porquería, pero ha habido cuántas reediciones, ¿no? Y cada una con portada de la temporada en turno, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, y a lo mejor con un estuche nuevo. Hay una edición tan bonita de esos, que es en piel. Sí, pero hasta está que carísima. Hasta que esté completa, sino qué chiste. Sí, pues sí. Bueno, técnicamente ya está completa, es cierto. Pues sí. No, bueno, dice George Armando que sí va a seguir. Las arañas. A ver, no, si es cierto. Pues dice que le fue muy bien con la de esta de Fire and Blood, que es la. Pues su recicle también. Sí. De la dinastía Targaryen, así como que extendido, ¿no? Pues claro que le va bien. A sus pobres fans están hambriados. Sus cosechas están muriendo. Claro que les van a comprar cualquier cosa. No lo quiero comprar, pero. No, yo no caigo en eso. Tengo ganas de leerlo. Oh, sí, por supuesto, pero no voy a rebajar a esa nación, ¿no? Pero. Pues yo acá de baboso esperando el libro 6, a ver a qué anda. De Winds of Winter, ¿no? The Winds of Winter, pues ¿para qué? Estamos preocupados porque el proyecto no avanza. ¿El invierno de qué año? Exactamente. Eso, o sea, reimprimir y reeditar cosas que ya tenías en tu catálogo es lo más normal del mundo. Debería verse como lo más normal del mundo. Bajo circunstancias normales sería un indicador de que el mercado está sano, porque sigue habiendo interés por algo que ya pasó. Buen punto. Son los Evergreen Books, ¿no? Debería ser un indicador de que estamos bien. Y fíjate, por ejemplo, lanzar este estuchito que traiga esos cómics te permite venderlos hasta en librerías, ¿no? O sea, no en tus puestos de venta de siempre, ¿no? Pues sí, carnal, pues digo, no sé, pequeño Randa, a mí se me hizo muy curiosa esa opinión, pero pues bueno, en la opinión que tenemos ahorita en el Café con Miquero, creo que coincidimos, pues realmente es algo muy normal. Sí, cuando queremos sacar controversias no sale. Sí, pues sí. Así es, ¿no tenemos algo más, mi hermanejo? Yo no. Ok, pues yo creo que es buen momento de ir a nuestro corte musical. Bueno, pero hay que anunciar al ganador. Sí, justo, yo creo que nos vamos a nuestro corte musical. Antes de irnos al corte, anunciamos al ganador de este pin metálico de la llave de la luna de Lock and Key. Regalo de Panini Comics México. Pues ¿dónde nos vamos? Ah, no, antes de cualquier cosa, antes de que otra cosa pase, pues anunciamos la canción. Sí, pues sí, ya de una vez va. Es que te digo que no entendí bien la dinámica. Pero ahí va la canción. Probablemente la escuchen después del anuncio del ganador. O tal vez no. O tal vez sí. No sabemos. El chiste es que es parte de. Bueno, un remix es parte del soundtrack de Aquaman. En una escena bastante extraña, pero bueno. Es una canción de Depeche Mode que creo que jamás habíamos puesto a Depeche Mode en el canal. Creo que no. Qué mal, ¿no? Son buenos. Me gustan. It's No Good de Depeche Mode. Película, así se llama la canción, la película no está tan mal, esta es buena. Esto es It's No Good de Depeche Mode aquí en el Café con Miquero. Probablemente regresamos en un momento y si no, anunciamos el ganador. Luego vemos, al rato nos vemos. Y bueno, pues como lo prometimos hace unos momentos, tenemos ya ganador del concurso de Panini Comics México. Sus 12 días de Navidad, segundo día que confiaron en nosotros, el Café Comiquero, para anunciar al ganador, hacer el sorteo. Y pues ya tenemos ganador. Tenemos ganador, que es ganadora en realidad. Ajá, Carolina Díaz. Carolina Díaz se llevó el pin metalizado de la llave de la luna de Lock and Key. Exactamente, porque puso su foto con los 4 tomos publicados ya de Lock and Key por Panini Comics México. Hubieron en total 6 entradas, hicimos el sorteo a través de un videito. Ese video lo vamos a publicar muy seguramente el día de mañana lunes. Para que vean ustedes cómo fue el sorteo, ¿no? Sí. Para que sea totalmente transparente esta decisión y de cómo salió el ganador. 100%. Exactamente. Pues muchísimas gracias, felicidades Carolina, gracias a Panini Comics México. Y pues continuamos, regresamos en un momento aquí en Café Comiquero. Ahora sí vamos con la canción. Bye. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de escuchar It's No Good de Depeche Mode. Por primera vez en el Café con Miquero de Depeche Mode, estoy casi seguro. Sí, si no, pues usted disculpará. Pero si no, tenía mucho que no poníamos Depeche Mode, ¿no? Sí, son 285 programas, no siempre me voy a acordar. Y ya salgo, ya suena, ¿no? Sí, no siempre me acuerdo de lo que hacemos, evidentemente. Evidentemente. A veces no me acuerdo ni qué comí ayer, o hace rato. No, hace rato sí, porque estuvo memorable la comida, porque me invitaste, por cierto. Ah, sí, claro. Delicioso, siempre. Por cierto. Saludos, IHOP. No nos patrocinan, no nos patrocinan, quieren. Exactamente. ¿Sirve un buen café, ustedes? Honestamente. Sí, de hecho. Sí. Así es, carnal, pero pues llegamos al review de la penúltima película ñoña que vamos a revisar en este año que está por terminar. Esto es Aquaman. ¿Qué tal? ¿Quién lo iba a decir, no? Yo no, hace 10 años no hubiera pensado que estaría viendo una película de acción viva de Aquaman, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Y mira que el personaje ya hace 10 años empezaba a ser un poco más interesante. Sí. Y aquí estamos. Y venos aquí después de ver a Jason Momoa como Aquaman. También, ¿quién hubiera pensado Jason Momoa como Aquaman, no? Sí, normalmente, en ese momento no sabemos ni quién era. Hasta después supimos que pues, era Khal Drogo. Ajá. Y ahora pues ya es Aquamomoa. Aquamomoa, también conocido como Aquamomoa. Un tipazo, me cae bien el señor, ¿eh? O sea... Es un bro. Sí, es un dude acá. Es un dude. No. ¿Sabes qué? Mira, no es el gran actor, no se las da de tal, pero lo aprovecha de menos, ¿no? Sí, exactamente. Pues bueno, ¿qué te pareció Aquaman, carnal? Es una excelente, es una perfecta película de Marvel, primera fase. Y sí, sabemos que es DC Comics, pero se siente como una película de Marvel fase 1. Sí, se siente como las primeras películas de Thor y el Capitán América. Con mucho más presupuesto. Sí, bueno, sí, eso es evidentemente. Eso sí, la verdad es que, por ejemplo, si comparamos... La primera película de Thor, Capitán América, que eran otros años, ya suena, fue hace casi 9 años, ¿no? Más o menos. Versus, por ejemplo, Aquaman, pues hay una gran distancia en producción, en diseño, en efectos especiales, en presupuesto, porque pues también ya Aquaman venía de otra cosa muy extraña con lo que estaba haciendo el DC Entertainment Universe, que ya no existe, ahora es Worlds of DC, ya no sabemos bien qué onda, pero... sí, se siente como es como eso precisamente. ¿Por qué? Porque es como una película de origen... Pero no, o sea, como que se tuvieron que ajustar al itinerario que ya existía con Batman Love Superman, Justice League, etcétera, sacar a Aquaman en Justice League, y ahora darle pues una película más o menos, digamos, de origen, porque es verlo como el Aquaman que conocemos, ¿no? Sí, que es un Aquaman muy distinto al del cómic. Sí, muy distinto en personalidad. Físicamente es muy diferente. O sea, Jason Momoa no se parece a Aquaman, o sea... Bueno, últimamente más o menos. Más o menos, al Aquaman de Peter David, por ejemplo, sí. O sea, a ese Aquaman que es más... Es un poco más... Rey Poseidón o una cosa así, pues ahora le va, ¿no? Sí, también más parecido también al de Stefan Sejic o viceversa, ¿no? Ah, pues sí, porque ya les gustó. Ya también. Les gustó. Sí, exactamente. Bien, así que ok. Pero es su propio Aquaman. Y eso se los respetamos. Y curiosamente, los demás personajes que aparecen en la película son muy calcados del cómic, ¿eh? Están maravillosamente sí. Bien adaptados. Funcionan muy bien en pantalla, la verdad. Sí, porque ya estamos, afortunadamente, ya estamos en una época donde estamos acostumbrados a ver a cuates en trajes coloridos y no hacemos panchos. Y que no necesariamente son trajes de tela coloridos. O sea, tienen otros materiales. O sea, los adaptan muy bien a la pantalla últimamente. La verdad. ¿Sí? Black Manta. Bueno, sí. vamos por partes. Vamos este por primer partes. Review va a ser como... La primera parte del review es sin spoilers. ¿Qué nos gustó, qué no nos gustó. Y luego ya hablamos un poco más de la trama, ¿no? Más spoilerífico. Exacto. Entonces, bueno, ¿a ti qué te gustó de Aquaman? Vamos a empezar... Pues vamos a empezar por lo más obvio. Los visuales. Son hermosos. Los visuales están muy, muy bien logrados. Es de las cosas más... hermosas que he visto en una película de superhéroes en la vida, es un colorido único, es un diseño muy bien hecho. ¡Hay mucho color en una película de DC! ¡Oh, Dios! ¿Quién lo iba a decir, no? Y la verdad, el world building, o sea, las diferentes variantes de seres submarinos, que no todos son atlantes, como tal, que hay diferentes, hay cosas que son como más como pescados, cangrejos, etcétera, esas diferentes como razas subacuáticas, muy bien hechas, su cultura se ve diferente en cada una de ellas, la tecnología diagonal, mitología que presentan, muy bien establecida. Esa sensación de antigüedad, pero que lo vuelven moderno, también les funciona bastante bien. Quizá lo que es más destacable es que es una película que sucede una gran parte de ella bajo el agua, y que justifican muy bien el cómo puede funcionar que los veamos para empezar, ¿no?, bajo el agua, y que los escuchemos, cuando en la película, por ejemplo, de Justice League, pues literalmente era una burbuja de aire donde estaban hablando esta Mera, bueno, en ese tiempo sin nombre, y Arthur. Sí, era un globo de diálogo. Era una burbuja de diálogo. Y acá no, acá te lo justifican, es que, somos Atlantes, punto y se acabó. Tenemos poderes chistosos. Ah, ok. Bien. Y ya, sí, básicamente eso. También la forma de moverse bajo el agua, la sensación de gravedad y no gravedad que hay en el océano es diferente a verlos volar, ¿no? O sea, cuando los ves así, pareciera que están peleando como Saiyajins, no, o sea, se siente que sí están bajo el agua, se siente hasta ese como peso o que se tienen que mover en un fluido. La verdad es que eso es un efecto que está muy, muy bien hecho. En un fluido más denso que el aire. Ajá, exactamente, más denso que el aire, efectivamente. Muy, muy bien hecho, la verdad, ¿eh? ¿Qué más te gustó, carnal? La caracterización de los personajes se ve muy padre. Sí. O sea, es obviamente un Aquaman distinto al que pues normalmente estábamos acostumbrados a los cómics. Está bien, no hay bronca. Jason Momoa lo hace bien. Les digo, no es el gran actor, pero pues aprovecha que es más bien un dude y el personaje es un dude. Sí, es como él. Es como siendo él mismo, más o menos, no sé. Sí, a veces si el visual de tu personaje es bueno, pero no es tu actor no es el gran actor, mira, si haces el personaje que se parezca a la personalidad del actor, pues de menos vas de gane, ¿no? Sí, porque el cuate este también es pachón, el Jason Momoa es el gentle giant, la verdad. O sea, es pachón como ser humano. Aquaman, pues es medio pachón, pero es como... tiene sus momentos de humor, ¿no? Y se ve rudote. Como Jason Momoa, ¿no? Amber Heard... es una calca. Es una calca de Mera, no, o sea, manches. Es la arrancaron de un dibujo de Iván Reis y la pusieron en carne y ahí está. Ya, ahí está. Ahí es sí. Idéntica. El diseño también es idéntico, el traje. O sea, no hay queja alguna. ¿No? Honestamente, el color rojo es un color rojo muy rojo. Brillante, así que súper destaca. Y que existe, ¿eh? O sea, sí. Hay mujeres que se pintan el cabello con ese tinte y existe. Sí, claro, claro. Debo decirlo, está hermosa. O sea, la verdad es que esta claro. Amber Heard se ve hermosa, honestamente. Como no, que dejó al creep de Johnny Depp, por cierto. ¿Andaba con Johnny Depp? ¿Era su esposo? Era su esposo hasta que la empezó a golpear el desgraciado. ¿Es en serio? Sí, claro. Ah, qué mal. Sí, que se pudra Johnny Depp. Oye, qué bueno por Amber Heard. Sí, y ahora su carrera, pues ve nomás. Ahora ya es Mera y seguramente... O sea, va a ser Mera por un buen rato, yo creo. Sí. Le auguro buenas noticias financieras a esta película. Ocean Master es un personaje súper ridículo y lo calcaron. El traje es idéntico. O sea, tiene diferentes trajes, que eso me gustó, porque pues era un rey, ¿no? Era el rey Orm Ocean, The Ocean Master. Hay un momento en la película con eso que da como medio risa, pero en fin. Bueno, hasta justifican el por qué es Ocean Master. Exactamente. ¿No? Que es el nombre más burro de la historia, pero bueno. Sí, exacto. Pero en la batalla final, que lo vemos ya con el look tal cual de Ocean Master, capita, tridente, su mascarita, la mascarita loca. Loca esta, idéntico. Es lo que más y funciona en pantalla. De veras. Es increíble. Los visuales de los Atlantes, sus armaduras super coloridas. O sea, cero stealth. Ah, no lo necesitan. No lo necesitan ellos. De hecho lo hacen al revés. Quieren destacar. Sí. Te dé mello. Y hay unas partes donde las armaduras son como una especie de blanco grisáceo, pareciera como algo que Apple pudo haber diseñado, que se ven muy limpias, y diría, ¿por qué tan limpias? Pues están bajo el agua. Se manchan, no sé de qué. De óxido, tal vez, en algún momento, pero es como un plástico que yo creo que tuvo que ser así la tecnología atlanteana para que no se oxidara. Se habla de acero atlanteano, es diferente. Evidentemente. La verdad están muy bien hechos. O sea, los trajes, vemos que hay una especie de atlanteanos que pueden sobrevivir en el aire, otros que no, y que necesitan esas máscaras con agua, que les funciona muy bien, ¿no? Sí, buena excusa también para despachar rápido a los enemigos, por cierto. Y Black Manta. Faceless Goon a Black Manta. Hijo de Black Manta. Madre. También, o sea, la versión más moderna de Black Manta, donde es más armadura que traje de buzo, evidentemente. Sí. Pero todo el visual de su cascote con sus ojotes y todo, que... Había ocasiones en donde podría parecer medio ridículo hasta que empezabas a conocer al personaje, te das cuenta de que es un desgraciado animal, te da mello y ver simplemente la silueta de Manta ya te da cosa. Y aquí lo hacen excelente. Visualmente está padrísimo. No manches. Su rayo de plasma es genial, o sea, es un efecto muy bien hecho. Y la verdad es que el cuate te da miedo. Sí. O sea, sí es un desgraciado, lo hacen, lo retratan muy bien. Sí, tal cual. Manta es un desgraciado en el cómic, aquí es un desgraciado, siempre es un desgraciado. Y es una de las mejores tras las adaptaciones de cómic a la pantalla que he visto, En general, todo, sí, todo, o sea, Aquaman, pero... De que son... Es que Manta era más complicado de ser que, por ejemplo, Mera, ¿no? Ayuda mucho que, pues sí, Amber Heard está idéntica, se parece muchísimo, pero... No era tan difícil hacer el traje y conseguir el tono adecuado para el cabello, tampoco era tan súper complicado. Sí. Aún así, tiene mucho mérito, por supuesto. Pero adaptar a Manta y que se viera como Manta, pues era un poquito más complejo. Sobre todo porque, pues, era a la versión actual, pues, es una armadura. Y la armadura se ve muy bien. Luce muy bien en pantalla. Nicole Kidman como la reina Atlana. ¡Wow! También. Sí, bueno, pero esa mujer no pasa en los años. No sé si tenga pacto con el diablo, qué onda, pero... Sí. O sea, sigue idéntica. Sigue, se sigue viendo muy bien, muy hermosa, como siempre ha sido Nicole Kidman. Honestamente. Bueno, ya de la doctora Chase Meridian en The Batman Forever, ahorita no ha cambiado casi nada. No. O sea, ¿qué onda con eso, no? Lo vamos a platicar porque, bueno, hay un interés romántico de ella con otro personaje y es de. ¡Adiós! Y al final es de. Oh. ¡Adiós! Sí. ¿De qué me metí, no? ¿Cómo lo conoces con los Atlantes? No, no es cierto. El Duende Verde, bueno, William Dafoe. El duende muerde acuático. Muy bien, también. Sí. Se la compras de que sí, es. Yo creí que iba a ser. Es que, no sé. Creí que era villano. Yo creí que iba a ser un rogue, por lo menos un rogue, sino que un completo villano. Ah, no, en realidad. Qué bueno que no, porque digo, tiene toda la pinta el señor de que siempre es el malo, ¿no? Sí, pero... Es que no lo podemos evitar, pobre cuate. Sí, no. Pues no era Judas. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, fue Judas en La Última Tentación de Cristo. Ya, ¿no? Exactamente. Ah, nomás eso, ¿no? Un vil traidor, ¿no? Y dije, a ver en qué momento les da el judazo aquí, ¿no? Pero no. ¿Cuándo avienta las monedas de plata? En fin. No. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es lo que no te gustó tanto de la película, Carmen? Los cues musicales y la música en general. Y fíjate que yo difiero un poco, porque a mí sí me gustó la música, pero algo que tú me hiciste notar es que parecía que no tuvo identidad, por ejemplo, entre cuando estabas fuera del agua y dentro del agua, no era exactamente... coherente el cómo cambiabas la música, ¿no? Pero las piezas me gustaron. Las piezas me hacen un tanto genéricas. Ok, no hay bronca. No todo puede ser Black Panther, donde es muy distintivo la música. Que fíjate, vamos a comparar un poquito. Entre Black Panther y Aquaman son historias más o menos parecidas. Sí, reyes, amenazados gobierno, por un familiar, sí. Hermanos en este caso, medios hermanos, de hecho. Sí. Que viva el rey. Exacto. Tranquilo, Scar. Ambos en un ambiente muy distintivo. O sea, inmediatamente sabes que son atlantes, inmediatamente sabes que son wakandianos. Pero, por ejemplo, la música de en Black Panther sigue todo un mismo patrón. Sí, africano. ¿No? Africanos. Sí. Tambores africanos, etcétera. Y en Aquaman, pues es un poco más genérica, un poco más Es más genérica cuando es superheroica y clásica, ¿no? O sea, que es orquestal. Pero hay unas partes en las que hay escenas de persecución y etcétera que se oye como un tipo de synthwave. Sí, exactamente. Hay dos escenas de ese tipo y dos escenas con música, con remixes de canciones contemporáneas. Cuatro escenas que nada que ver. Pues sí. Y musicalmente, hermano, ¿no? Musicalmente hablando, claro. Y me dice mi hermano, bueno, sí, pero sí tiene una identidad. Ok. Pero la mayor parte de la orquestación de Aquaman sí es con esa orquestación clásica, acá superheroica y demás, que se metía sin ton y son en cualquier lado. O sea, tanto lo veías como abajo del agua en Atlantis o en donde sea que estuvieran, en otros reinos que ya lo platicamos, ¿no? O con Arthur peleando arriba. De repente se cortaba, hay un par de escenas con Mera donde entra más bien una onda synthwave y bastante bien hecha, por supuesto, o sea, no digo que esté mal, pero no toda la música donde salía Mera era igual. Sí, le faltaba coherencia, o sea, insisto, cada es como un álbum, honestamente, donde las canciones son buenas pero no son coherentes, no tiene esa cohesión como un todo. es donde tienes mucha razón. Creo que ahí sí le falla la parte del score. Como piezas individuales se me hicieron muy buenas, pero en otras no tanto. O sea, ya en conjunto no tanto. Pero mira, las partes del score original donde se meten en el synth se me hicieron muy padres, muy entretenidas. Las otras están dos, honesto. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar música, no? Y los remixes entraban en momentos medio curiosos, ¿no? Pero bueno. Sí, no me encantó que uno saliera Pitbull, pero bueno. Así de bueno, un pretito en el arroz, ¿no? Pero a veces pasa. Sí, no. Hay una parte donde sale precisamente un remix de It's No Good de Depeche Mode. Que estamos hablando de esa escena que fue de ¿ah? ¿What? Porque no queríamos ser Iron Man, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Así de, ¿cómo? Y la canción como ¿por qué? ¿O qué? ¿No? O sea, pero bueno, es la única que sacaba hoy un poco de onda. Algunos detallitos en el guión, mínimos honestamente, pero en general muy, ahorita ya la platicamos un poco más a detalle, pero en general creo que bastante bien escrita, muy entra mucho el suspense of disbelief en algunas cosas, ni modo, es una película de superhéroes. Lo que me gusta mucho es ese valor que tiene también de decir, somos una película de superhéroes y como tal vamos a hacer un chorro de cosas locas y diviértanse, ¿no? Sí, obviamente, digo, para quienes hayan visto ya más de dos películas de superhéroes en su vida, pues tiende a ser un poco predecible, por supuesto. Ah, o sea, sí, es muy predecible la trama, mucho. Pero lo mismo pasó con Black Panther, y digo, más, y no nos quejamos. Lo mencionamos, por supuesto, pero no nos quejamos. Igual aquí, es predecible, pero pues está bien ejecutada. Y es que siendo una película que técnicamente es de origen, pero no, tenía que ser así. Hay una jornada muy clara que tiene que cubrir Aquaman para ser Aquaman. Y a partir de aquí, y creo que la película financieramente le está yendo muy bien, por lo menos en China, fue un hitazo. Se estrenó primero en China, que es uno de los mercados más importantes para las producciones hollywoodenses. Se estrenó primero ahí, después ya en México y Latinoamérica. Ya después, la semana que entra, creo que se estrena ya en Estados Unidos. Pero le está yendo muy bien en otros mercados. Yo creo que ya dejaron algo construido. James Wan, el director, dejó construido algo muy interesante para hacer secuelas. O sea, y como dices tú, creo que a la señorita Heard le espera un buen ratito de ser mera, ¿no? Ojalá que sí. Yo espero que ojalá que sí. Porque de verdad se ve que le echaron ganas. ¿Review? Sí. Bueno, antes de entrar al review, algo que también me gustó mucho es la cinematografía en algunas cosas, las tomas, la forma de el presentar las peleas, etcétera. Muy originales, ¿eh? En algunas cosas que se veía como muy genérico, dijeron, ay, vamos a arriesgarnos a hacer algo diferente, ¿no? Sí. Uno de los puntos que no me gustaron, los primeros 20 minutos hay mucha exposición. Demasiada exposición. Entiendo que se tenga que hacer, o sea, también, ni modo, o sea, es una historia de origen, nada más del origen de tu héroe, sino de sus coprotagonistas e incluso villanos. Sí. Ni modo, había que hacerse. Hay que apretar los dientes como por 20 minutos, pues ya qué. Ya después agarramos ritmo y vámonos, ¿no? Sí, exacto. Pues sí. Bueno, o sea, no es tampoco gran queja, porque pues de alguna manera se tenía que hacer. Y pues, ¿quién soy yo para decirles cómo hacerlo? Honestamente no se me ocurre otra manera de hacerlo. Quizá a lo mejor entran en otros momentos, pero no sé si eso rompe el ritmo o no. Vete a saber. Exactamente. Eso también, flashbacks. Cuando entrábamos a los flashbacks, me gustaba mucho cómo estaban hechos, ¿eh? Muy orgánicos. La verdad estaba muy, muy orgánico el cómo entrábamos al flashback y salíamos de él aprovechando ese lenguaje cinematográfico de una manera bastante original para una película de superhéroes. Creo que, digo, seguramente se ha hecho antes, pero la forma en que lo presentaron, muy ad hoc. Creo que eso también es algo que me agradó bastante. Se me hizo muy dinámico, no me hizo pesado los flashbacks y pues me ayudó a construir un poco más el personaje en mi cabeza. Entonces creo que eso, muy bien hecho por James Wan, ¿eh? Pues ahí vamos. Pues sí, review. Primero lo primero. Ahora sí con spoilers. Ahora sí con spoilers, aguántense, etcétera, etcétera. Pues Aquaman, dirigida por James Wan, ya lo mencionó mi hermano. El screenplay, pues son un resto de... Es David Leslie Johnson, McGoldrick, ok. Will Beal y otros cinco, que por aquí no mencionan, pero bueno. Jeff Jones creo que fue entre ellos, ¿sí? Ok. Metió mano ahí también. Uh-huh. Evidentemente Jason Momoa como Arthur, realmente no le, o sea, Commander es como que un apodo de cariño que le dicen los humanos. Amber Heard como Mera, William Dafoe como Vulko, no me acordaba cómo se llama el personaje, ustedes disculpen. Patrick Wilson como King, como el Rey Orm o Ocean Master. Nicole Kidman como Atlana. Dolph Lundgren como el Rey Nereus o Nereus. ¿Era Dolph Lundgren? Sí, ¿quién es Dolph Lundgren? No manches, ¿no sabes quién es Dolph Lundgren? No sé quién es. ¡Iván Drago! ¡Ah, él es Iván Drago! Ajá, o ah. Punisher, el primer Punisher. Bueno, él es el rey Nerius. ¡No manches! ¡Qué bien conservado está! Pues sí, la verdad, ¿eh? También otro que tiene pacto con Satanás. Aquí hay muchos que hacen pacto con Satanás, ¿qué onda? ¡Órale! ¡Órale! No sabía que... ni, y la verdad, qué buena caracterización, no sabía, no me reconocí que era Dolph Lundgren. ¡No! ¡Órale! Okay. Yahya Abdul Mateen II como Manta. Bien, bien. De hecho, honestamente. Sí. Te muera Morrison como Tom Curry. Te muera Morrison, lo van a recordar mejor como Jango Fett. Jango Fett o Abin Sur. O Abin Sur, exactamente. En esa película de Green Lantern, de que mejor no hablemos, ¿no? Que ni Ryan Reynolds quiere acordar, ni Deadpool. Así lo dejamos. Sí. Y pues bueno, los demás pues es ya más cast de apoyo, ¿no? Esos son los principales, básicamente. Es un cast no tan grande, honestamente, es chiquito. Sí, los principales son pocos, honestamente. Sobre eso se construye mucho, la verdad. Y yo pues, creo que lo aprovecha bien. Pues ahora sí, a ver, vámonos con spoilers al asunto. Bueno, la película ocurre después de Justice League. No sabemos cómo, pero ocurre después de Justice League porque pues no ya, nos ya estaba así el asunto, porque ya ¿no? Porque ya queremos dejar de lado eso. Sí, se hace mención a lo que pasó en Justice League. ¿Sí? Y ya, o sea, es una mención así como que nota al pie, ¿no? Pero... nota al pie, me peleé con un alienígena y sí, ya le gané yo. Sí, y por allá claro de, no es cierto... Estaban llorando si no llegaba yo. Pero bueno. Empieza con, precisamente vemos a un submarino que es asaltado por una nave en forma de mantarraya. Dije, ah, nada sutil. Nada. Unos piratas somalí, ¿no? Acordé. Pero estos son bien bastardos. Estos, sí, o sea, son muy sanguinarios. O sea, llegaron a robar un, bueno, pues sí querían robarse prácticamente todo un submarino, ¿no? Cuando vi esa nave en forma de mantarraya, yo pensé que era una nave atlantiana, porque se veía como una tecnología... pues no estamos acostumbrados a verla, ¿no? Sí, o sea, simplemente un submarino que se puede acoplar a otro submarino y abordarlo, pues es algo que no existe. Sí, no. Acá sí, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno. Y bueno, está este crew de con el... Todo el crew del submarino, pues son abordados, los piratas empiezan a matar gente. Y conocemos ahí precisamente a Black Manta, ¿no? Y Black Manta tiene ahí a su papá, que también es pirata. Y... ah, es una profesión de herencia. Sí, exactamente. Y le cuenta que su abuelo era pirata. Esa exposición no me gustó. Y le cuenta de que no, mira, tu abuelo era un gran buzo. En la Segunda Guerra Mundial le decían Manta, tú te vas a llamar Manta. Ten un cuchillo para que te llames Manta, ¿no? Así como que... boring. Sí, ok. Awkward exposition, ya que... afortunadamente se rompe rápido. Esa es como la primera escena de acción, ¿no? Pero habíamos también conocido... lo primero que vimos en la película es el origen tal cual de Arthur, ¿no? Donde le explican una y otra vez por qué es especial. Sí, porque es mitad atlantea y mitad humano. Sí, un día estaba su papá, Tom, estaba Jango Fett ahí en un faro donde pues, él cuidaba. Y se aparece bastante golpeada esta... herida. Herida. Atlana. La doctora Meredith Chase. Y pues dice, de aquí soy. Bueno, no, simplemente dice, no manches, alguien se está ahogando, la tengo que ayudar porque soy una persona decente. Sí, la salva, ella se pone loca porque pues... ¿Qué dice, me haces tú, desconocido, haciendo? Horrible? Surface dweller de porquería, ¿no? Sí, es normal. Ajá, exactamente. Acaba pues, acaba por desmayarse, le pone la cura, se queda ahí en su sofá, ve a su gato en la mañana y luego ve un pescado y se come el pescado y dice, ¡ay! ¡Perro! Era un perro, ¿verdad? Así. Y bien bonito el perro. Que era un perrito chiquito y luego lo vemos crecer. Bonito detallito. Sí. Se come el pescado porque... claro que los atlantes comen pescado. ¿Qué esperaban que comieran? ¿Plancton? Pues ¿no? Y así es esto. El pez grande se come a chico, ¿no? Ah, porque ustedes no comen vacas. Sí. Y son muy sabrosas, pero bueno. Y los puercos también. Son bonitos los desgraciados. Y sabrosos. Sí. Pero bueno, el caso es que... ahí es donde también un poquito de suspension of disbelief fue de... que de repente es, ¿cómo te llamas? Atlana. Y empiezan a hablar en inglés y dije, ok. Mira, en Guardians en Marvel todo el universo habla inglés. Pues sí. A mí ni me digan, ¿eh? Que según dicen que los traductores universales... ni siquiera los mencionan. No, pero, y acá pues... Thanos llega hablando perfecto inglés americano, ¿cuál es la bronca? Sí, no. Igual acá dices, bueno. Pasa nada. Vemos cómo crece su relación, cómo crece su amor. Atlana, que venía huyendo de un compromiso arreglado, ¿no? Para casarse con otro Atlante, con un rey Atlante. Ella huye de eso, tienen a su hijo, que le llaman Arthur por un huracán y por el rey Arturo. Y pues sí, desde el principio es de, eres especial, eres mitad atlante, eres mitad humano, ya nos quedó claro, muchas gracias, ¿no? Atlana tiene que regresar porque es emboscada por la guardia atlanteana que la está buscando. Y hay una muy bonita escena de acción ahí, la verdad. O sea, la verdad, honestamente, desde ahí se estableció un poco el tono de cómo eran las peleas. Me gustó que eran como tomas continuas, la cámara giraba alrededor de ellas. Exacto, no había shaky cam, mil gracias. Mil gracias, no había slow a lo menso. Es que, ¿ya para qué quieres ocultar? O sea, el CGI ya está tan avanzado que ¿para qué quieres ocultar la escena de acción con cortando en diferentes tomas? O sea, 7-8 tomas para dar un solo movimiento. Ya no necesitas esos trucos de cámara. No, ya no. Al contrario, se ve hasta tan orgánico. La verdad, la coreografía de las peleas es muy bien hecha, ¿no? Vemos que Atlana llega con, de hecho, un arma, un tridente que... Bueno, los atlantes a cualquier cosa que tuviera más de 2 puntas le dicen tridente. Sí, caray, este tenía como, ¿qué? 5. Tenía 5. Sí, así de bueno. Okay. ¿Qué es el mismo tridente? Me duele decirle tridente, pero bueno. Que es la misma arma que tenía este Aquaman en la película de Justice League. La mismita, era de su madre. Ah, ok, chido, buen bonito detalle. Y es un arma pues que tiene poder. O sea, tiene es tecnología atlanteana, bla, bla, bla. Vemos que pelea con ella. Pero dice, bueno, me están buscando, me tengo que ir, te dejo al chamaco, ¿no? Y aparentemente nadie más supo de ella, pareciera que había muerto, etcétera, ¿no? Sí, y según su papá, bueno, el papá de Arthur, Tom, siempre, todos los días esperaba a que Atlana regresara, la esperaba ahí en el muelle del faro. Muy bonito detalle ese, o sea, la verdad es que también hay la actuación de Temuera Morrison. Cuando lo ves así, en la tristeza, la melancolía, porque no está su esposa y la va a buscar, son escenas muy bonitas, muy bien hechas. La verdad es que sí, sí lo sientes. Y lo actúa bien, honestamente lo actúa bastante bien, ¿no? Sí, si tienes sentimientos, lo vas a sentir. Ya después vemos, ahora sí, la secuencia del la invasión, acción, de Manta y todo ese rollo. Llega Arthur, que el mundo lo conoce como Aquaman, porque pues ya lo vimos, ¿no? Ya había estado peleando contra Parademons por ahí, ¿no? En Rusia y todo ese rollo. Con la Justice League, ¿no? ¿Era Rusia? Creo que sí. Me acuerdo. Era extranjera, ¿no? En extranjera. Era extranjera. Y pues lo vemos salvando el submarino. Y hay un momento ahí interesante en el cual pelea contra Black Manta por primera vez. Despacha súper rápido a los demás. Vemos que es más o menos invulnerable, no es 100% invulnerable. Establecen bien eso, de que sí es muy fuerte, y se explica el hecho de que como es Atlante y sobrevive a presiones muy altas en el agua, frío extremo, etcétera, pues su misma fisionomía es muy diferente y es dura y pues puede aguantar, incluso aguanta un balazo, ¿no? No es que le puedan dar de balazos como a un kryptoniano y le reboten, los aguanta bien. Pero incluso dentro de la pelea, el papá de Black Manta le arroja un misil y obviamente lo bota y le duele y todo. O sea, no es invulnerable, pero te establecen un grado de invulnerabilidad bastante alto, ¿no? Eso también, desde ahí, bien hechecito, ¿no? Y después tenemos esta secuencia en la cual el papá de Black Manta queda atrapado por su propia culpa, y Aquaman decide no salvarlo. Incluso Manta le pide, por favor, ayúdame a salvar a mi papá, y Aquaman, bueno... Primero, hay un momento que sí le muestra piedad, porque lo empala. ¿Te acuerdas que primero con un tubo empala al papá? Y dice, no, papá, es tu hijo, bueno. Y lo quita y dice como que, pues ya me voy. Pero el papá, otra vez, le echa otro misil, lo esquiva y es cuando queda atrapado. Y es donde viene precisamente esa parte, ¿no? Sí, o sea, el mismo Manta le pide, por favor, ayúdame. Y Aquaman dice, no, al diablo. Se lo ganaron. Ay. que en el momento dije, pues sí, tiene algo de razón, porque le dio un chance. Lo había empalado y lo salvó. Le quitó el... O sea, sí. O sea, vaya, no me quejo, ¿no? Pero, órale, yo no la vi venir. Que el origen de... O sea, el origen de tu villano es por tu propia culpa porque fuiste un cretino. Pues es más o menos como Spider-Man, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera... Salvamos, sí. Sí, o sea, fue culpa de Peter el no detener al ladrón que después mataría al tío Ben. Acá fue culpa de él no salvar al papá del que se convertiría en tu supervillano, ¿no? No lo voy a venir. Tal cual así, y sí se ve medio sangre fría el pobre Arthur, ¿no? Pero también tiene cierta razón. O sea, es de, oye, ya te había salvado, ya te había perdonado, y de repente, y me lanzas otro misil, pues friégate, ¿no? Pero ahora es el hijo el que te está pidiendo ayuda. Y él dijo, Nel. Y dije, ¿vamos a vivir con eso? Ah, no, sí tenemos que tener. Hay un momento más adelante en la trama en la que eso también sí, le pesa y aprende, ¿no? Interesante, yo pensé que ahí se iba a quedar ese asunto. No, me gustó esa parte. Por cierto, hay este pequeño pet peeve. Los piratas llegan acá con armas automáticas dentro de un submarino. No, eso no se hace. Y las disparan. Y las disparan. Todo incluso, va, ¿eh? O sea, el papá de Black Manta le echa un... avienta un con un lanzagranadas dentro de un submarino en la cámara de los torpedos. Eso no, safe, se, ¿no? Eso no se hace, muchachos. Sí, no. En fin. Sí, digo, suspension of disbelief, pero sí es muy... hay muy algo, baboso. Perdón, la verdad es, hay ciertos momentos en donde ustedes disculparán, va a entrar la rata con su nitpicking, pero pues hay ciertas cositas que, ok, no afectan en la película, no hay tanta bronca, pero sí tengo que mencionarlos, ni modo, ¿no? Sí, hay una más adelante con cierta fauna que ya vas a ver, pero en fin. Hay un par, de hecho. Sí, de hecho. Pero bueno, pero sí, buen punto. O sea, también cuando vi que estaban disparando en el sermón, dije, no, ya valió, esto se va a salir de control. Y Aquaman salva a todos. Sale hasta en las noticias. Vemos un poquito de su relación con su papá, que pues, Es de bros, ¿eh? Sí. Que el papá, pues, bueno, ya ve a su hijote, que es una cosota, y es un portento el señor, honestamente, ¿eh? O sea, y se van a echar chela y todo. Y hay una secuencia muy padre en la cual llegan unos, pues, que son unos bullies grandotes, unos matones de ahí de... tú eres el chico este acuático, que no sé qué. Sí, ¿qué es lo que... ¿qué quieres? Solamente quiero algo. ¡Una selfie! ¡Ay, bien, bien! O sea, llegan en plan, fangirleando. Sí, ¿no? Le das una foto. Y al principio Arthur es de, pues ya que... pero no le piensas... Le das dos, tres alcoholes al buen Arthur y hasta posa el desgraciado, ¿eh? Que esos también... esos buenos momentos de humor está padre, o sea... ¿sí? Yo pensé que dije, no, ahorita vamos a ver otra pelea, vamos a demostrar qué tan rudo es, vamos a romper unos cuantos huesos. ¿Qué crees que...? Ah, no, esto no es Zack Snyder. Exactamente, esto no es película de Zack Snyder de DC. Afortunadamente, ¿no? Porque vemos que Superman, por ejemplo, si le hacen algo así en el bar, llega y empala los camiones, ¿no? Cuando... ¡en fin! No, venga. Sí, sí, seguimos pateando ese caballo, lo siento. Ellos lo hacen fácil. Exactamente. Ya papá e hijo se regresan a su casa, pero hay un ataque. Antes de un ataque, se encuentran a Mera, por fin. Sí. Siguen sin darle nombre, pero bueno. Se encuentran a Mera, Mera le va a pedir ayuda. De oye... hay un chango ahí que está tomando el trono de Atlantis. Y va a haber bronca. Le quiere declarar la guerra a tu mundo. Va a haber bronca. Tú lo puedes parar si le quitas el trono. Arthur es de... ¡no! ¡Al diablo! No quiero, ya les dije que no. Ya les dije a Vulko que no. Vemos que Vulko ya tiene una relación con Arthur. No sabíamos de ella. No era el momento antes, yo creo que de presentarla, evidentemente. Y esta Mera le dice... pues es que tienes que ser tú. Porque pues tú eres el que tiene derecho al trono. No. No, al diablo. Y se van. Y dije, ¿no? ¿Qué obligado, de veras, ¿no? Sí, ¿no? Y van acá por la carretera, bien pachones, llega un ataque. El ataque es que hay una marejada muy fuerte que termina por encallar un barco ahí en el pueblito donde vive Aquaman. Evidentemente, como ellos iban en una carretera en la costa, el papá ya un poco ebrio, pues se los lleva la ola. Arthur hace lo posible por salvar a su papá. Yo dije, ay, ya valió su papá. Yo también dije, ya. Ya empezamos a nivel de Man of Steel. No, gracias a Mera se salvan. Mera tiene un poder bastante extraño que no vi que ningún otro atlante tuviera. Hay una razón para ello. ¿Es mutante? No. Ah. Bueno, sí y no. Bueno, al menos en los cómics. No sé acá qué va a pasar, pero sí es atlanteana, pero no. Es como de otro planeta, de otra dimensión, algo así. Ok, pachón. Está bien. Sí. Ah. No sé si aquí se va a ir por esa ruta, pero sí, ningún otro atlante tiene ese poder, que es que puede... Es waterbender. Es una waterbender. Básicamente es eso. Y qué padre se ve el waterbending, ¿eh? Sí, cuando alguien tiene imaginación para hacerlo, Shyamalan, se ve bastante bien. Sí, ¿eh? cuando Shyamalan tenía todo para... o sea, le habían hecho cómo tenían que hacer el waterbending y el earthbending, pero... ¡ay! Muy bien. Pues sí, gracias a los poderes de Mera pues, detiene la marejada, literalmente les da un poquito de espacio para respirar, logra salvar a su papá. Yo respiré, ¿sí? Vemos que también Mera, los poderes de Mera tienen otra funcionalidad, o sea, le saca el agua de los pulmones al padre de Arthur. Sí, puede manipular cualquier cantidad de humedad y cualquier tipo de agua, eso está padrísimo, ¿eh? Y cuando dije, ay, lo salvaron, ¿no? Ahí se presenta ya, ahora sí, como Mera, ya tiene nombre. Princesa y Mera, quién sabe qué. Sí, Mera, no sé qué rayos. A ver, o sea, sí, ese es, o sea, le dicen, dime Mera pa' cortito, ¿no? Aquí entre cuates. Pero ¿por qué el resto de todos los atlantes no le decían por su nombre normal? Les daba flojera, ¿no? ¿Por qué les daba flojera? O sea, ya todos están bien familiarizados con ella. ¿De qué se trata? Nitpicking no tiene nada que ver con nada, pero me llama la atención, ¿no? De que, pues sí, o sea, nos dijo su nombre completo. Pues porque sí. Nadie más le decía por su nombre. Estaba de más decirle el nombre completo, ¿no? Por su nombre de realeza. Pues es realeza. A ver, igualados. No le vas a decir, ¿qué onda este rey Arturito? Pues no. Ese mi Artur. No. No, esa mi mera, ¿no? No. Bueno, pues bueno, ya la dejamos como la mera mera, ¿no? Mera. Y ya por fin tiene nombre. Afortunadamente. Que en serio, o sea, el hecho de cómo se conocen ya aquí, desarrollan sus relaciones, etcétera, hace que todas las escenas de Aquaman en Justice League tengan cero sentido, honestamente. Lo cual honestamente no me molesta, la verdad, pero. Ah, en esa escena, precisamente, cuando se presenta por primera vez con Aquaman, que ni nombre tiene todavía. Le dice, tú detuviste a Steppenwolf y salvaste a Atlantis. Yo hice eso. Por supuesto. Ok. Cada quien. Y salvaste a Atlantis. Y la verdad es que su Atlantis que sacaron en Justice League. No, chapoteadero a comparación. Que no está, o sea, pero también, ¿qué crees que le dijera? No, si, en realidad no fui yo, fui otro cuate. Y no quería salvar a Atlantis, estaba ahí por circo. O sea, no le ibas a decir eso. Pues no, así de sí, yo se ve nada atrevido a casar. Yo le hice ahí, yo le gané. Y esa es la única mención que hay de Justice League o cualquier otra cosa, ¿no? Es que está bien. Sí. O sea, creo que yo sí estaba un poquito cansado de que en DC trataran de conectar todo con todo. Pues mejor hagan una película divertida, por lo menos. Y luego ya vemos. Y luego hablamos. Y eso hicieron aquí. Bien, por eso, ¿no? Total que bueno, después de eso, Mera y Arthur queda convencido de que tiene que intervenir. Porque sí, eso se va a poner feo. Sí, o sea, se enteran por las noticias de que hubo ataques, bueno, manejadas en todo el mundo, que devolvió barcos de guerra, sobre todo, y basura. Y hay un tal Dr. Shin que es una constante en las noticias que habla de una conspiración de atlantianos. Y me encanta que la gente... No le cree. Cuando ya nos invadieron los extraterrestres 2 veces. Exactamente. O sea, cuando vienen del espacio, sí, por supuesto, todos estamos bien sanos y son extraterrestres. Pero si nada más hay unos loquitos en el agua, nah, pues estás, el loco eres tú, ¿no? Y también, igual otra vez en Justice League, no establecimos de que el mundo lloraba la muerte de Superman, del kriptoniano, chalala, chalala. Y luego... O también eso que pasó con Suicide Squad, con esos diosesitos de segunda división y todo eso. ¡No, nada! No, los Atlantes no existen. Ah, ¿cómo pueden existir, no? En fin. No afecta en realidad tampoco nada, pero caray, hombre. Tantita coherencia, ¿no? Y nadie le creó al Dr. Jin. Y el Dr. Jin es de, no, es que sí está, hay cosas Atlantes por ahí, votaron. Sí, lo que usted diga, ¿no? Ya después jugarías un poco más, pero en fin. Y de hecho le llaman el héroe local Aquaman. O sea, el público es quien le llamó Aquaman. No se dijo que es el mismo Aquaman, ¿no? Ese detalle sí me gusta, ¿eh? No, pues él sí dice Arthur, ¿no? O Dude, ¿no? Yo me llamo Arthur. Estos me dicen Aquaman. Exacto. Pero bueno. Así que Arthur queda convencido de que pues tiene que intervenir. Y se va con Mera al mar. Y llegan y agarran una navecita, un pod, ¿no? De tecnología atlantiana para llegar más rápido a la Atlántida. Y vemos todo el caminito y toda la secuencia. Y vemos esas hermosísimas tomas de Atlantis. Qué bien hecho está. La forma en que lo presentaron. Mera, un poco más de exposición. Nos explica un poco más el origen. Y de que pues... nos explicaron también un poquito antes de que había varios reinos, ¿no? Eran 7 reinos, los 7 mares, desde luego, ¿no? The Seven Kingdoms, dije, ¿en qué momento se volvió esto Game of Thrones, no? Bueno, más o menos. Esperemos que no haya incesto. Maybe. Nos establecen también que había varias derivaciones de atlantianos o de seres submarinos, ¿no? Y que, por ejemplo, había una de ellas que eran los atlantes, otros eran los de Sebel, que eran también como tipo atlantianos, pero es la raza de Mera, precisamente. Estaban otra que eran los... Ay, también grave sus errores de traducción en los subtítulos, Dios mío. Que eran los fishmen. Le decían los pescadores. Fishmen, hombres pez. Si no es que pescan, pues seguramente también pescan, pero el chiste era... Estos parecen sirenos, pues. Sí, o sea, tienen cola de pescado. Tenían la cara de angelito y cola de pescado, ¿no? Más o menos, de hecho, esa era la idea, de hecho. ¿Sí? ¿Eh? También había otros que eran más cangrejo que otra cosa. Crab people. Santo Dios, tienes toda la razón. Había otros... unos que les decían los desertores, que después hay todo un pun con ese nombre de los desertores que me encanta. Me gustó, se los doy por un punto muy bueno, me gustó, lo disfruté bastante. En fin. Pero a ver, eran los atlanteanos, los de Sebel, los fishmen, los cangrejitos playeros. No acuerdo cómo se llaman. Los desertores. Los del abismo. Ah, los del, ajá, la fosa, ¿no? Los de Trench. ¿Y el mundo reino perdido? ¿Cómo era? Sí, reino perdido, pero a saber. Sí, no, luego jugará. Hasta dinosaurios había y todo el rey, pero bueno, ¿no? Y Arthur pues llega y se presenta con... Bueno, o sea, se meten ahí y hablan con Vulko, recuerdan un poco su pasado. Vienen esas secuencias, también vemos a Vulko platicando y entrenando con Aquaman. Él le dice, con Arthur, le dice... Tú estás destinado a cosas grandes, tú vas a ser así, así, así. Con Arthur cuando era muy chavillo. Cuando era muy chavito. De hecho, hay una parte en la que cuando apenas se van a meter a Arthur y Mera al mar para llegar ahí a Atlántida, dice, desde aquí es donde aprendí a nadar con Vulko, ¿no? Y la secuencia va y viene, corta, de manera muy, muy padre, hace como que un giro de cámara y ya vemos a... ya no vemos a Arthur, pero ya no vemos después a esta Mera, sino que vemos a Vulko y regresa la cámara y ahora es Arthur chiquito. Está muy bien hecho esas secuencias para hacer el flashback, ¿eh? Y también hay un bonito detalle. O sea, Atlantis está chistosa, sí es muy brillante y pachona y demás, pero como que hay dos niveles. Las ruinas antiguitas donde nadie se mete porque ahí viven los pobres o algo así, ¿no entendí? Nada, cierto, simplemente está feito y no se quiere meter ahí. Y como que la ciudad nueva. Y pues Mera y Vulko como que son los rebeldes que no quieren que el rey Orm, Ocean Master, sea rey. Y tienen un escondite secreto, que es un barquito pirata antiguito. Ajá. Un barquito mercante, supongo. Sí. Y donde también nos dan una explicación muy padre que ellos formaron ahí una burbuja de aire que les da un... Aparte de que pues nadie se mete a esas ruinas feas y oscuras, esa burbuja les da también una protección extra porque solo ciertos atlantes pueden respirar en el aire. El resto de los atlantes, si lo intentan, se muere. Que eso está bien, o sea, nos establecen eso y también sirve para que despachen más rápido a los atlantes, ¿no? Porque si no era mucha bronca. Sí, porque si todos son con el poder de Aquaman, pues no manches. Y ahí vienen otra exposición donde te explican que hay un tridente acá del rey Tritón. Este sí de tres puntas. Sí, el del rey Tritón o algo así. Se parece mucho de Disney, de hecho. De hecho, hasta brilla. Hasta brilla. Que se forjó en las calderas del Mount Doom. No sé. Ahí junto a Sauron, ahí andaban haciendo anillos y un tridente. Y que le dio poder Poseidón. Sí, y ahora establecí, está bien que sea poseído en el dios griego, ya establecimos que sí. Que existen las Amazonas, y existe Ares, y la granera. Y todo el asunto, así que está bien, está perfecto, sí, no hay bronca. Bien. Aprovecharon muy bien eso, honestamente. Y ahora ya tenemos una misión, o sea, ya tenemos algo que hacer. que tenemos que detener la guerra. ¿Y cómo tenemos la guerra? Tenemos que hacer a Arthur un rey. Y bueno, y tienen un artefactito que según era de una tecnología muy antigua, que no podía, que pues... Era como tener... Un disquete en esta era. Donde, sí. ¿Dónde pongo esto? Es como si tuvieras que viajar, no sé, a un lugar donde hay una computadora con disquetera todavía, ¿no? Y pues no había de esas en Atlantis, así que ni modo. Estaban en esas bien felices acá, comploteando para derrocar reinos y a traición y muerte. Todo lo bonito de Game of Thrones, por ejemplo. ¿Cuándo son atacados? Son atacados por... la aduana, creo. Básicamente. Customs, decía. Sí, la aduana, porque pues se metió Arthur a la mala. A la mala. Ni ahí les gustan los inmigrantes. Qué mala onda, ¿eh? Esta Mera se tiene que esconder porque ella lo metió de contrabando, pero no pueden dejar que la viera así. De hecho, la siguiente vez que vemos a Arthur ya encadenado y todo, vemos a Mera y a Vulko, que eran sus aliados, al lado de Orm. Sí, porque ellos tenían que mantener la imagen. Sí, nadie sabe que ellos están completando para derrocar al rey. En fin. Sí, no. Por cierto, ¿por qué hubo el ataque este? Es porque hubo una secuencia en la cual, de hecho, nos explicaron de los siete reinos, donde un submarino de la superficie llegan a atacar a los atlantes, y eso convence al rey Iván Drago. Al rey Drago. De que tiene que entrarle también, ¿no? Él no quería aliarse realmente con Orm. Y de hecho, hay una secuencia donde... Se encuentran los representantes de ambos ejércitos. Llegan los atlantes en sus caballitos de mar bastante super desarrollados. Ah, sí. Caballos de mar, tenía que suceder, pero bueno. Si no, chulada. No lo toman. Y estaban los soldados de Sebel junto con el rey Drago. En tiburones. Y se empieza a hacer un paneo de las cámaras viendo cómo estaban así los tiburones armados. Yo estaba rezando, que no rujan, que no rujan, que no rujan, que no rujan, que no rujan. ¿Y qué pasa? ¡Rujen! ¡Chin! ¡Rugió el tiburón! Lo más pavote, la verdad. En fin, uno podría decir, bueno, pero es que son atlantes, tienen un oído distinto, escuchan el sonido que hace el tiburón, Bambi los venados, pero no tenían que rugir. Se ve bien acá, la verdad. Los tiburones no rugen. Para rugir necesitas pulmones. Los peces no tienen pulmones. En fin. Sí, pero sí, también fue muy chistoso. Sí, yo sí de que no rugieron. Ruge el tiburón. Y por cierto, ese atentado es el que convence a Iván Drago de entrarle, ¿no? Y ese atentado lo llevó a cabo Black Manta con el submarino que robó. Ajá, para eso estaba, ¿no? Para no estaba de gratis la escena, ¿no? Pero me llama la atención que el submarino parece que se había dado por perdido, porque se había ido hacia el fondo del mar. Dices, pues lo sacan los atlantes, perfecto, pero también se había ido Black Manta malherido. En fin. No entiendo cómo funcionaba esa escena. Sí, o sea, el chiste es que los ataca. Y es el mismo Ocean Master quien pues destruye ahora sí el submarino. Que cómo se estaba piloteando, pues vete a saber. ¿Quién lo estaba piloteando? Pero sí, o sea, era una trampa. Autoatentado para convencer al Rey Drago de entrarle en la pelea. El Rey Drago. Ah, ok, perfecto. Ya sabe, ya también tenemos un origen del conflicto. Exactamente. Entonces, Arthur ya está ahí atrapado, encadenado y todo, y exige este juicio por combate, ¿no? Bien, Arthur, cuando el contrapunto que da el Duende Muerde es muy bueno. Pues es que este cuate no sabe de nuestras tradiciones. ¿Por qué usted, gran Ocean Master, le va a dar la oportunidad? Pues porque quiere partirle la cara de una vez. ¿Cuál es la bronca? Y le dice también después a Arthur, está en su elemento. O sea, dice, tú no sabes pelear. ¿Cómo que no? Tú me decías, sí, pero él está en su elemento en el agua. Tiene años viviendo aquí peleando bajo el agua. Tú no tantos. O sea, no estás en tu elemento. Tú nadas rápido de repente por acá. Qué chistoso, es el fish out of water. Eso me gustó. Lo vemos cuando lo entrena para pelear, que le enseña su movimiento patentado para como manipular el agua. Así, sí, el movimiento del tambor. Sí, algo así. Sí, exacto, Ya después que algún día lo vas a hacer, ¿no? El movimiento del tambor o la grulla, ¿no? Sí, exactamente. Lo vemos así ya un poquito ya más grande peleando ahí con el tridente de como cinco puntas. Insisto que me duele llamarle tridente, pero bueno. También explican el por qué Arthur pues está un poquito amargado con Atlantis, porque bueno, en ese momento el Duende Muerde le dice, pues siempre le estaba diciendo de que cuando estuviera listo lo iba a llevar con su madre. Termina, o sea, ya un adolescente, ya más adolescente, ya más grande, pues obviamente Arthur se desespera y dice, pues ¿qué me estás ocultando? El Duende Muerde le suelta la verdad, pues lo que pasa es que a tu mamá, el rey en un arranque de celos, la sacrificó a las criaturas del abismo, y pues ya no tienes mamá. Sí. ¡Oh! Entonces es mi culpa, todo esto pasó por mi culpa. Entonces está esa sensación de tragedia, pero ¿sabes qué me encanta? Que no se amarga. Arthur no se amarga, ¿por qué? Porque tiene a su papá. Sí, o sea, no se amarga con el resto del mundo, se amarga contra Atlantis. Sí, muy entendible. Claro. Pero no con el resto del mundo, porque, pues bueno, no todo es bonito, pero de menos tiene a su papá y de menos lo crió dos, ¿no? Pero tampoco está tan desconectado de su raza de su origen atlanteano por Vulko. O sea, Vulko también se vuelve su enlace con esa otra parte de su mundo, ¿no? Que eso está padre también, para que fuera un personaje. Se podría haber explorado, si nunca hubiera tenido ese contacto, hubiera sido una exploración diferente del personaje, más compleja, que hubiera tomado más tiempo, donde realmente no hubiera conocido nada de la Atlántida y de sus poderes. Creo que fue un buen elemento meter a Vulko para que esto jalara un poco más, ¿sabes? Además, ya que el punto es que ya nos habían presentado a Aquaman y que sí sabía que tenía poderes. Entonces, pues. No, ni modo de. Siempre no pasó lo de Justice League, ¿no? O que hubiera sido antes, pero qué flojera. Ajá, yo pensaba que iba a ser una precuela esto, de Justice League. Me gustó que no. Se fueron por un camino no tan sencillo. No tan sencillo, y creo que entonces la verdad es que el elemento Vulko se vuelve mucho más importante, Sí, me digo, Duende Muerde me gusta. Sí. En fin, viene la pelea con Ocean Master en el aro de fuego. ¿Ya sabes qué me imaginé? Tiburoncín. ¡Jujaja! Yo dije, pues el aro de fuego, ¿qué no era eso? De hecho, sí. Aji, guajo, ajo, guajo. Ay, Dios, disculparán. Si vimos, está fácil. Si vimos buscando a Nemo. Y aparte estaba fácil. Nos la pusieron muy sencilla. En fin. Y básicamente, ¿qué es? Arena de gladiadores. Sí, podrá ser una sociedad súper avanzada, con gran tecnología. Pero gladiadores son gladiadores y sí, se fregó, ¿no? Me encanta que todos los conflictos siempre los resolvemos de la misma manera, con dos cuates sudorosos pegándose. Aquí no sudaban, pero bueno. O sea, sí sudaban. O sea, sí sudas en el agua, pero no lo sientes. Ah, pues sí. Tratando de picarse con instrumentos puntiagudos. Hombre, es lo mejor, la forma más fácil de resolver conflictos. Ahora, ¿cómo se comporta la lava en el agua? ¿Sí es así? No sé, se me hace muy... Sí existen, ¿eh? Las, ¿Pero sí se puede comportar así la lava? Sí. Ok. Bueno, no sé, no tengo ese conocimiento, pero se me hizo un poco curioso. Yo pensaba que se iba a enfriar. De hecho, ahí no me acuerdo en qué parte del mundo encontraron una playa submarina. Donde hay una... Donde el agua tiene diferentes densidades y se comporta como agua, como una playa. Hace sentido entonces. Está curioso, pero sí. Y por eso el niño de fuego, ¿no? O sea, pelean ahí en su arena de gladiadores. Y pues la idea es, el aro de fuego pues, es el peligro principal, ¿no? Que la pelea está muy bien hecha, ¿eh? Sí, se ve un condenadamente bien hecha. Pelean como Saiyajins, ¿no? De repente ahí. Exactamente. Por eso cuando empieza la pelea hay un pulpo. Un pulpo gigante tocando los tambores. Yo dije, ahorita en qué momento empieza. Tararán, tan, tararán, tan, tan, tan. No, la pusieron fácil. Pero me gustó el pulpo. Ah, sí, claro. Chistoso, pero estuvo chistoso, pero me gustó el pulpo. Hasta le ponían pintura caneón. Ajá, y sí, todo. Sí. Dices, órale, mendigo pulpo rey. Sí, exacto. Es pulpo rey. El rey octopus. Me gustó el rey octopus. Se ha de armar la pachanga bajo el mar. ¡Uy! De lujo, Hasta llega Sebastián. Sí. Y si hay de esos, luego Crustáceo, vemos. Crustáceo, Sebastián. Y si hay, luego vemos. No se preocupen. Sí. Aquaman pierde abyectamente. Iba perdiendo mala onda porque pues estaba fuera de su elemento, Fish Out of Water. Mera lo tiene que salvar. Mera se entera de que su papá sí le entra a la guerra, o sea, sí, y se decepciona por eso, ¿eh? Y le dices que tú sí quieres la guerra, pues sí, o sea, no me desagrada tanto entrar al quite, ¿eh? Y dice, no, pues entonces no. Y ella huye, traición a toda su raza. Sí, exactamente. Bla, bla, bla, bla. Salva a Arthur. Vienen las secuencias de un dogfight, ¿no? O sea, una persecución. Muy bien hecha también. Viene ahí la música con Synthwave, que te digo, que a mí me gustó mucho. Ah, es en esa escena y en otra donde se utiliza nada más. Lástima, pero ahí se oye muy bien, la verdad. Ok, si son escenas con Mera, perfecto, pero unas abajo del agua, otras afuera del agua. La quizá en común, que es que son persecuciones, no sé. Sí, no, temáticamente no estaba muy claro. Lástima, porque estaba muy bien hecho ahí. Los colores, bueno, los rayos y plasmas y todo eso. Uf, era una pachanga visual, la verdad. Sí, sí, lo que nunca hemos visto en DC. Sí, honestamente, chulada, chulada. Terminan escapando. Su nave es derribada, se van a un volcán submarino, se hacen pasar porque murieron. Y la forma en que se ocultan me encanta. Sí, al estilo Pinocho. Arthur, con sus poderes de hablar con pescados y criaturas marinas, porque no todos son peces, le dice a una ballena, abre el hocico y déjame meter, déjanos, pues, haznos el paro, compa, ocúltanos. Y la ballena dice, bueno. Y literalmente se entiende por qué hablan zetas. Me lo pusieron muy fácil. Me la pusieron muy... ¡Escóndenos, por favor! Aquaman, ¿podemos ir un poquito más rápido? Se están persiguiendo y está la lava. Ah, sí. Se esconden en el hocico de una ballena. Y mencionan a Pinocho, me encanta eso. Ocean Master da por entendido que ching, ya se nos murieron. Bueno, pues ni modo, a seguir la guerra, ya que, ¿no? Ah, y Mera era la prometida de Ocean Master. Supongo que... Because reasons, ¿no? Pues era la princesa, pues era matrimonio arreglado, y sabemos que nos gustaba eso. Exacto, eso te iba a decir, o sea, reasons, pues la razón es bastante clara. De hecho, ¿por qué escapa la mamá de Aquaman? Pues sí. O sea, la misma razón, supongo que era un arreglo político ahí el asunto. Sí, justo. Ya ves que les encanta eso de, de casar princesas. Y así. Donde hay reinos hay matrimonios forzados. Exactamente. En fin, se escapa y bueno, se llevan el aparatito este, el disquete que no pueden reproducir, ¿no? Era un cilindrito, hay un cilindro ahí. Y pues, Mera afortunadamente tenía como idea de para dónde, ¿no? En el SAR. Con los porque no recuerdo exactamente de dónde sacaron el punto de que la única, creo que fue el Duende Muerto quien les dijo que el único lugar donde había tecnología que lo podía reproducir era en la Tierra de los Desertores. ¿Y quiénes eran los desertores? Bueno, resulta que cuando Atlantis, hacía muchos, muchos, muchos años, estaba sobre el agua, vino un cataclismo. El cataclismo fue provocado por el propio rey Atlan. Tritón iba a decir. Tritón. Él provocó ese cataclismo al abusar de su poder con el tridente de Poseidón. Básicamente es el tridente de Poseidón. Eso hace que venga el cataclismo que hunde Atlantis. O sea, esa es la explicación que dan aquí en la película. Y ese mismo poder hace que logren respirar bajo el agua convenientemente, ¿no? Sí, mientras que a los atlantes los puso pues como humanos bonitos y abrazables, hubo otros que quedaron como cangrejos, otros como criaturas marinas del abismo bien feos, otros como sirenitos chistosos, en fin. Ah, sí. Y están los desertores, que resulta que cuando la Tierra todavía tenía agua en esa parte, estaban en el Sahara. Entonces, los desertores estaban en el desierto. Bonito pun, no me molesta. Okay. Es lindo. Y pues sí, vemos que... Mera tiene un aparatito, un conveniente tracker o algo así. GPS. GPS atlanteano. De hecho, hasta le dice GPS atlanteano. Y pues tiene que ir al Sahara, ¿no? Y Arthur consigue un ray con un avión. Con Dopinder. Suponemos que es un cuate suyo, Dopinder, tal vez. De poco atrás, ay, porque pues, al final de cuentas se hablaban y todo. ¿Y qué onda? ¿Quién diablos es ese? Lo contrató, tenía dinero, eran ¿de dónde cuates? Sacaron para el vuelo? Simplemente es fan de Aquaman. No sabemos. Vete a saber. Pero van en el avión y Mera se le hace fácil bajarse con el avión en pleno vuelo. No le pasa nada a esa atlanteana. A Arthur tampoco. Al avión que se lo coma un perro porque pues, quedó sin puerta. Y empieza como a desarrollarse un poco más su amistad y relación y todo. Que fíjate, sí, se conocieron luego y etcétera, pero creo que está un poco mejor fundamentado que en otras ocasiones que hemos visto. Como que lo dice Clark, sí. Por ejemplo. Sí, la verdad. Encuentran el lugar de donde estaban los desertores. Y pues sí, efectivamente todo está seco, etcétera. Y encuentran dónde reproducir el disquete. El pepsilindro. Pero pues no, al principio lo conectan. Y así de, pues ronchas, no jala, ¿no? Y así de, ¿y ahora qué hacemos? Y se le ocurre. Y sí, Aquaman no es el más brillante, pero de repente de sus... Me encanta la dupla Aquaman y Mera, porque Mera es como que más lista, pero de lo que dice Aquaman le hace sentido. Sin querer, Aquaman tiene las respuestas, pero ella le ayuda a ver, a encontrarlas. Funciona muy bien a nivel de guión esos dos, ¿eh? Sí, honestamente sí. Mera obtiene un poquito de agua de su sudor de este Arthur para activar con una gota de agua esta cosa, ¿no? Y me encanta Arthur que... Yo pensé exactamente lo mismo. Dije, ok, si tenías que echarle agua a esta cosa para pues que escúpele. Se active, escúpele, échale una pipí, lo que sea. Incluso hasta Arthur lo dice. Simplemente le puede haber echado pipí, ¿eh? Y Mera le pone una jeta. ¡Ah, qué asco! Y luego agárralo, ¿no? Te lo llevas tú, ¿no? Convenientemente ese pepsilindro tenía un mensaje nada críptico, por cierto, del rey Tritón, Atlan, lo que sea, que les dice algo de que tenían que buscar something, una... Something Trident. Something Trident, botella, éntrale al chupe, no sé qué les decía. Sí, de que en una botella, que tienes que ver al fondo de una botella, dije, ah, no, se van a echar una jarra espantosa, y esta comanda, ¡sí! Hasta no ver el fondo. Eso es fácil. Que solamente lo podía ver un rey. Mensaje críptico que no me aprendí. Mera se lo aprendió. Arthur tampoco se lo aprendió. Arthur. Mera destruye el aparato. Muy buen movimiento, porque si no, cualquier otro menso los podía seguir. Y le dice a Aquaman, oye, pero no debíamos haber anotado todo eso. Yo me lo aprendí, tú, ¿no? Sí. A ver qué dijo. Cuando Mera le dice, a ver qué dijo, yo se me morí de la risa porque yo estaba de. Uy, me cacharon, ay, ni yo me acuerdo bien. Y Arthur dice, algo, something Trident, I don't know. Sino qué bruto eres, ¿no? Ella afortunadamente tiene buena memoria y se acuerda del acertijo, ¿no? En lugar de decirle, vayan allá, no, vamos a poner un acertijo. Bueno, supongo que era un failsafe o algo así, ¿no? Suponemos. También aparece, por cierto, una botellita. Con un mensajito. Sí. Mensaje en una botella. Mensaje en una botella. Qué bonito. Es un mapa y Arthur reconoce el mapa. Es Sicilia. En Italia. Y vamos para allá. Ahora tenemos que ir para allá. Es como que la película se vuelve eso, ¿no? Una búsqueda de un objeto mágico. Un treasure hunt. Está bonito eso. Pero al hacer eso, revelan su posición. O sea, esta Mera mensamente tenía una pulsera con su GPS, ¿no? Sí, esa parte del guión sí me quedó un poco floja. ¿Por qué seguía con esa pulsera si la podían rastrear? Pues ella no sabía, digo. Era un poco obvio que tu anterior prometido, que tenía planes malignos, te daba una pulserita, pues te la quitas, pero a lo mejor se le olvidó. Ve tú a saber. Por cierto, otro asunto. Ahí vemos a Mera con ropas, pues... Terrestres. Surface Dwellers. Supongo que se las robó. Tal vez, no sabemos. No estaba muy coherente de cómo funcionan las cosas en este mundo. Tampoco importa mucho, ¿eh? Sí, exactamente. Vemos el asunto con este... Con Black Manta y con Ocean Master. Resulta que estaban... They were in cahoots. Era básicamente... Manta servía como un mercenario para Ocean Master. Él le consiguió el submarino. Le da una siguiente misión de... Oye, el Duende Muerde le había dicho a Ocean Master... ¿Sabes qué? Pues por favor no hagas tonterías. Trae con vida a esos dos babosos. Y los juzgamos aquí para que vean que eres un rey pachón. Y dijo, bueno, va, pero secretamente, no. Contacta a Black Manta a través de un acuagrama, le podríamos decir. Qué bonita tecnología esa, ¿eh? Me gustó. Sí, sí. Recrea imágenes con luz y agua, tapachón. Sí. Le da tecnología pues, atlanteana para que pueda enfrentarse a Arthur. Y le da hombres. Le da su cuerpo de élite. Sí, básicamente. Pachón. Ahí es cuando entra una escena con la canción de It's No Good de Depeche Mode. ¿Por qué? No sé. Vete a saber, donde Black Manta demuestra que no es Iron Man. haciendo modificaciones a su armadura, le da una tuneada, la pone en negro porque le da una blanquita y chistosa. Entonces, come in black. No, pero pues tú píntala, ¿no? No hay bronca. Se hace su bonita armadura. Tiene cierto sentido de que él mismo se haga su armadura porque pues él es un pirata. O sea, está acostumbrado a hacer muchas cosas él mismo porque pues... La verdad es que es un genio, ¿eh? Sí, o sea, que es un pirata. Nunca establecimos cómo, pero es un genio. No va a ir a comprar insumos piratas al Radio Shack pirata. Sí, no, pues no, él solito, ¿no? Y hace pruebas con lo de su plasma... Lo del cañón no le sale, creo que esto más espacio para los disparadores. Justifican un poco el por qué se ve así, ¿no? Sí, su cascote, que se ve padre, a mí me gusta. Entonces, ese desarrollo me gustó, aunque sí, la neta es de... No somos Iron Man, ¿eh? Pero aquí estamos. Y la canción también, ni al caso, pero qué buena canción, ¿no? Eso sí. La verdad. También habíamos mencionado que Mera como que no estaba así súper a gusto con el asunto de tener que salvar a los Surface Dwellers, a los de la superficie. Porque pues sí, somos medio cochinos, no les gustamos mucho, etcétera, etcétera. Ella realmente lo hacía simplemente para salvar a su nación. Afortunadamente, pues tienen que ir a Sicilia, una isla muy bonita, donde todo está pachón. Es un milagro que no se les ocurra ponerle Isla Bonita de Madonna, en ese momento. Ay, hubiera estado pachón. La verdad. Afortunadamente llegan a un lugar, pues, bastante agradable para que... Donde la gente es buena onda. Donde hay chavitos buena gente, donde no hay tanto crimen, solamente está la mafia siciliana, pero ahí no pasa nada. No, de eso no hablemos. Y pues ya, poquito a poquito va cambiando de idea. Sí, vemos un poquito más de su relación de Arthur y Mera. Hay una toma donde está Mera ahí en Sicilia y le regalan unas rosas. O más bien creo que se las llevó porque se las iba a vender el pobre señor, pero dijo, bueno, ya lléveselas, ya que... Ni me entendió, ¿no? Se lleva las rosas y se come una rosa. Y Arthur se la acaba comiendo también. Sí, porque ve que alguien se estaba comiendo también un no me acuerdo si era una ciruela o una manzana. Dijo, pues esto se va a comer, ¿no? Se parece mucho, tiene el mismo color, pues vénganos tu reino. Exacto. Técnicamente es comestible, ¿sí? No le hace daño. Hay helado de eso, de pétalos de rosa. Sí, por supuesto. Sí. Y Arthur dice, pues le entra también, ¿no? A ver, vamos a pastar, ¿no? ¿Para qué no te sientes tan mal? Exactamente, esto no se come, pero pues está bien. Y hay una... La verdad es que hay una escena en ese momento en la que como que se hace el framing de que se empiezan a relacionar y que hay algo entre ellos. Que la cámara voltea y hacen un perfecto encuadre de ahí del rostro de Mera con el cabello rojo y todo eso. Te voy a decir que se ve hermosa la mujer. Más de uno en la sala se quedó así de... ¡Oh! ¡Sí lo escuché! ¿Sí escuchaste? Sí, era un dude que estaba a mi izquierda, ¿eh? Ese iba iba de, con oh. su novia, ¿eh? También, por cierto. Creo que hasta la nariz se quedó de... ¡Ah, no más! Sí, digo... No está de más, ¿no? Sí, no, pues dije, wow. Yo dije, no manches, falta un letrero abajo que diga Pantene. O, no sé, algo así, la verdad. O sea, era un shot perfecto para pa el comercial, Pantene. ¿Eh? No sé. Maybelline, ¿no es? Sí, una cosa. Maybe it's her, maybe it's Maybelline, I don't know. Maybe it's Mera, maybe it's Maybelline, I don't know. Pero se veía muy padre la secuencia, honestamente. Llegan ahí a unas ruinas griegas súper antiguas que después son destrozadas, pero bueno. Sí, encuentran los Mikenes y un robotote. Ah, no, es otra, ¿no? Perdón. Ese es otro asunto. Luego están los de las escamas marinas. Ah, no, ese es otro, es otra cosa. Ese también es de otro. Es otro, perdón. Arthur se acuerda del mensaje de que solo a través de los ojos de un rey, pues se podía ver el. Mirando al fondo de la botella, pues se podía ver hacia dónde tenían que ir. Se le ocurre asomarse al fondo de la botella, que era algo que yo hubiera hecho desde el principio. Ven que tiene pues un grabado que era como un mapita, pero dice, bueno, ok, esto nos indica a dónde. Pero ¿desde dónde lo vemos? ¿Desde dónde lo vemos? Bueno, no lo sé, qué tal hacia el mar, pero bueno, no importa. Porque no, porque si estás ahí en un risco, si ves hacia el otro lado, ves una pared. Así que, en fin. Arthur ve que hay varias estatuas de varios personajes de la historia romana. Entre ellos me acuerdo que estaba... ¿Quién estaba? Espión, el africano, ajá, de hecho, que sí. Peleó contra Aníbal. Ajá, ahora que lo voy pensando. Uh-huh. Griego, creo. Ah, no me acuerdo. En fin. Y solo encuentra... A Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Exactamente. Le pone acá convenientemente su botellita en la mano y a través de ella, de sus ojos, ven. ¿Cómo hizo eso el rey Atlan? ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo llegaron a ese momento código Da Vinci con el rey Atlan? Ve tú a saber. Uh-huh. Esa parte para que veas y dije... O sea, sí está bien el chase, el tesoro y todo eso, pero ¿cómo fregados se...? No, el rey Atlan se quedó nada más ahí sentadito y siendo cadáver. ¿En qué momento lo hizo? ¿Cómo llegaron a esa estatua? Ay, pues le pidió uno de sus chalanes, con ningún modo que no tuviera. ¿Pero cómo grabó el mensaje? O sea, magia, bueno, tecnología atlanteana. Hechicero atlanteano. Hechicero atlanteano. Arión, el atlanteano, ¿no? Estaba con eso, ya. Esa es la única parte, en la parte del guión que digo, ¿cómo? A ver. Ah, porque también estaba la bonita leyenda de que el rey Tritón, Atlan, pues después de que causó el hundimiento de Atlantis, pues se sintió mal y se quedó custodiando su tridente, su poder, y se quedó ahí sentadito por toda la eternidad. Hasta que llegara alguien que fuera el verdadero rey, ¿no? ¿Y cómo estaban los demás reyes antes? Pues vete a saber, ¿no? Por votación. A ver, ¿por qué había reyes? Ajá. O sea, sí, que lo que te hacía rey, según esto, era el tridente, ¿no? Ajá. Y luego, pues si no eras el tridente, pues era que pegaba más duro, ¿no? O sea, fue por descendencia, así de, ah, pues yo soy descendiente de Atlan y pues por tanto soy rey. Bueno, técnicamente sí, porque nunca dejó de ser esa misma línea. ¿Y entonces el tridente? ¡Ay! Nadie sabía dónde estaba. Por eso te digo que esa... Hasta que el duende muerde encontró ahí el pepsilindro con la información ahí de Artudito o algo así. Helmi, Arthur Kenobi, George Mayonley Hope, algo así decía, no sé. Sí, pensándolo un poco bien, no estaba muy construida esa idea, ¿no? A veces pasa. Sí, en este caso sí, no le salió muy bien. También así hay un bonito foreshadowing en donde, pues, no me acuerdo por qué Ocean Master decide darle una lección de leyenda a Arthur en algún momento y le dice que el rey Atlan era bien fregón, pero... Y el tridente era toda la... No me acuerdo quién le dice eso, pero... No me acuerdo si era Ocean Masters o Bulk. Vete tú a saber. Pero que había una sola criatura contra la que ningún atlanteano había podido pelear y sobrevivir. Que era, pues, el totalmente no Kraken. Karathen. El Karathen, algo así le decían. Y que, pues, el rey Tritón, Atlan, lo que sea, lo mandó mucho a las profundidades y ahí lo mantuvo. Y ahí nos olvidamos de esa leyenda por un rato hasta que después es conveniente. Ajá, exacto. Está bien. Ah, está pacho. Ah, ok. Entonces, ya ubican dónde tienen que ir y tienen que llegar al reino perdido prácticamente, ¿no? Y la forma de llegar es a través de el trench, el abismo. El abismo. Y están en esas bifones de, ay, ya sabemos a dónde ir cuando son atacados. Esta vez por Black Manta y sus hombres. Que Black Manta la pelea con Arthur, wow, y le hace daño a Arthur con ese rayo de plasma atlanteano, ¿eh? Y con dagas atlanteanas y cierre atlanteano, porque ya es especial para eso. Es un despiadado maldito el buen Manta, ¿eh? Sí. ¿Y qué crees? En medio de la batalla, Arthur salva gente. Salva gente. Ajá, ¿quién lo pensaría, no? Mera, por otro lado, es interceptada por la guardia personal de élite de Ocean Master, bonitas escenas de pelea donde ella aprovecha que pues ella sí puede respirar en el aire, los demás no. A uno que lo deja sin respirar tiene que meter el agua en lo primero, en la cabeza, en lo primero que ve de agua y es el baño. Es el excusado, pues ni modo, a veces pasa. Hay una parte donde llega a unos vinos, a una vinatería. Y aprovecha, la escena está padrísima, ¿no? O sea, usa su poder para que el agua de los vinos lo convierta en armas. Se ve muy padre, honestamente, eso, ¿eh? Ahí vienen unas escenas de persecución donde vuelven a meter esas tonadas synthwave. Muy bien hechas, pero sí, entonces que la idea era cuando apareciera Mera corriendo de alguien. Ah, sí, en fin. También otra parte, ahí es donde esas tomas que dice mi hermano. Estaban en primer plano peleando Manta y Arthur y de repente se enfocan hacia el horizonte. Ahí aparece Mera siendo correteada por la guardia de élite de Ocean Master y de repente se regresan con Arthur. Se ven muy bien logradas esas escenas, ¿eh? Muy fluidas, muy original esa forma de hacer las transiciones. Sí, lo que uno hubiera esperado que fuera una una escena de pelea pues de transición. Uh-huh. La verdad terminó siendo muy interesante, muy entretenida. Y insisto, la forma de pelear tanto de Mera como de Aquaman, muy única, distintiva. Mera pelea un poco como Atlana al principio, ¿no? Y las secuencias la siguen de forma muy parecida, el movimiento de cámara. Arthur pelea con Black Manta de una manera más, como más salvaje, ¿no? Más como pueda. Sí, no, más Dothraki, la verdad. Y también, otra vez, no hay shaky cam ahí. Hay muchas escenas de cuerpo completo de Black Manta. Luce perfecto el tipo. Que es algo que en otras películas de superhéroes no hacían mucho. Vean las películas de Thor. Si no era Chris Hemsworth, honestamente eran pocas las escenas que se veían así. En la primera película de Avengers, honestamente Josh Whedon sabía una forma de dirigir. De repente no veías tan fácil a los Chitauri. Ajá. Cuando no tenía razón de serlo, ¿no? Era lo más genérico, ¿no? Pues sí, exacto. Y acá es... ¡Qué escenas tan bien hechas, eh! La verdad es que es todo un logro ahí. Termina toda esa secuencia y... Black Manta es derrotado y arrojado a un risco donde sabemos que no murió. Ajá, exactamente. Pero lo veremos después, ¿no? Mera queda... salva a Arthur, que queda malherido. Insisto, Arthur se da el tiempo de salvar gente. Eso está súper chido. O sea, vaya, salvo gente. Y pues se lo lleva en un barquito que convenientemente ya se llevó, ¿no? Arthur despierta con unas cataplasmas de algas, supongamos, uh-huh, en sus heridas, ya muy sanadas. Vemos que también la medicina atlanteana pues es más avanzada, ayuda a sanar las heridas rápidamente. Hay un detallito también ahí, no tiene nada que ver, no afecta nada, pero el rayo de plasma de Black Manta sí quema la piel de Aquaman. Sí, le dan sí, uno feo, de los, le dan uno de los brazos y le quema el antebrazo. Le pone precisamente Mera una cataplasma ahí para curarlo y también milagrosamente se cura hasta el tatuaje. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Sí, es cierto. Detallito, en fin. Una vez más, no afecta en nada, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Obviamente, cuando te quemas la piel, si tienes un tatuaje, pues el tatuaje se arruina. Adiós, ¿no? Si después te pone un injerto de piel, evidentemente. De modo que vayan con tatuaje, ¿no? A menos que quieras, vete a saber. No, no, pónganme el mismo a la goma, ¿no? Pues sí. Al gusto, al cliente lo que pide. Y también Arthur se despierta y oye que alguien está tocando la flauta. Esmera. Que esmera. ¿Cómo fregar? De menos que me hubieran dicho de, oye, ¿sabes tocar la flauta? Me llamó la atención porque es algo que no puedo hacer en el agua. Pero no. Pero no, simplemente lo da por sentado. O sea, bonita escena, no está mal ni mucho menos, pero hubiera sido también algo... ¿Sabes qué? Hubiera sido un poquito más de desarrollo para Mera decir, hey, esto es algo que yo no puedo hacer. Otra razón para salvar a la superficie. Este tipo de cosas que no puedo hacer. Este tipo de arte, ¿no? Esto que no existe, también yo quiero intentarlo. Sí, eso era un boquiche, ¿no? Para hacer música, ¿no? No sé, no sé si fueron por ahí. A lo mejor hay una escena extendida que después los fans van a querer que siempre salga, o ya no tengo a saber. Pero qué buen momento hubiera sido ese, ¿eh? Porque es apreciar el arte como un punto más de por qué salvar a la humanidad. En esa jornada de Mera, ese arco de Mera de quedarse convencido de sí ayudar al mundo, ¿no? Pero bueno, en fin. Probablemente es una escena perdida. Llegan a la trinchera, al abismo de Trench. En una noche tormentosa. Y son atacados por básicamente los Deep Ones, ¿no? Uy, sí, es cierto. Están muy bien hechos, ¿eh? Sí. Y dan miedito. Sí, la verdad que sí dan miedito. Esa secuencia en la cual están dentro del barco, la tormenta, etcétera, y de repente afuera se ven estos monstruos. Hay unas tomas que de veras dije, James Wan sacó su director de cine de terror, ¿eh? Porque son un montón de monstruos que se ven, los ves acercándose ominosamente entre flashes de cada que cae un trueno, ves cómo se van acercando, te dan ñañaritas, bien hecho. Y luego después escapan nadando como atlantianos, así súper rápido por el abajo del agua, se van abriendo porque odian la luz de una bengala. Por supuesto, viven en, incluso el Arthur lo dice, viven en el abismo, le temen a la luz. Uh-huh. Bien pensado. Se van con la bengala, se van nadando. Bueno. Y abren, se abre la marea de Trench, ¿no? Y se calla la música. Cuando se ven esas escenas, cuando sí. Ellos van descendiendo, cuando es el descenso, se calla la música para generar tensión. Bien hecho, ¿eh? Muy buena decisión, la verdad, ¿eh? Que eso es algo que también de repente sentía que sobraba un poco en la película. Había muy pocos silencios, cuando siento que hay escenas que sí lo ameritaban. Afortunadamente, en esas, en las que implicaban al Trench, al abismo como tal cual, había mucho silencio. Muy bien hecho eso, ¿eh? Sí, porque es el maldito abismo, ahí no hay sonido. Logran escapar y llegan a través de un portal, un conveniente portal dimensional. Te ponemos. Al reino perdido, donde... Se supone que es el centro de la Tierra. Sí, exactamente, y hay dinosaurios y todo. Es como la Tierra Salvaje, ¿no? Algo así. ¡Es cierto! Como la Tierra Salvaje. Y Arthur creo que... No, esta Mera creo que se había quedado malherida o sí, un poco malherida. Un poco también arrastrada por el Maelstrom este. Y alguien la salva. Alguien vestida como pescado ahí, medio chistoso, ¿no? Desde el momento en el que decía que simplemente habían ofrecido a la madre de Arthur, a la reina Atlana, para ser sacrificada al abismo, dije, está más viva que el... Yo hasta había pensado que se había vuelto reina de ellos o algo así. Pero... Bueno, sí, sabes que yo también pensé eso. Ok, bonito detalle que no, simplemente sobrevivió y llegó ahí a ese mismo lugar. Eso ya lo había visto en Cómo Entrenar a tu Dragón, pero bueno, no importa. Sí, algo así, de hecho. No pasa nada. Pequeño nitpicking, pero me gusta. Arthur se reencuentra con su mamá. Bonita escena también. Que ya había visto en Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Sí. Pero no, una vez más, es un nitpicking que... Si está bien ejecutado, no me quejo. Está bien ejecutado, honestamente. Ya lo había visto, pero está muy bien hecho. Y también tengo que decir que esta Atlana no envejeció un maldito día. Oye, sí, bueno, entiendo que es Atlante y a lo mejor duran más. Ok, sí, perfecto. Pero como tal, esta, Nicole Kidman. Ay, caray. No manches, tío. O sea, lo que... sí hace bien divorciarse de Tom Cruise, ¿eh? Katie Holmes, ahí te... ¿Ya está divorciada? Ya mejoró su carrera, ¿no? Ya mejoró su carrera, otra vez... Su salud, su vida salud. Y su integridad física. Siempre hace bien divorciarse de Tom Cruise. En serio, aprendan, ¿no? Para sus futuras esposas, sí, háganos caso. Sí, Nicole Kidman, me quedé de wow. Pues ahí... Está idéntica. Y total que, bueno, Atlana convenientemente les dice, bueno, aquí es donde está el tridente. Este, ¿pero qué crees? Ahí está el... Total, ¿no te craquen? Y nunca, lo he intentado varias veces. Eso me gustó también. Que Atlana dijo, ya lo intenté y no pude. Y no me sale. Entonces, pues dice, pues vas a ver si puedes. Y sí, viene la última gran prueba de Arthur, ¿no? Contra el Kraken. ¿Y cómo le gana? No le gana. No puede. Me encanta que no le gana. O sea, pelea con él, no puede. Con ella, de hecho, tenía voz femenina. Bueno, sí, ¿verdad? Y... Era entre Atlante, entre Kraken y Cthulhu, ¿no? Pero... Sí, se ripearon mal la onda el Kraken de Clash of the Titans, más última menos, versión. Sí, de veras, ¿eh? Ahí donde salen los Caballeros del Zodiaco, ahí, esa. Ah, sí, justo, donde sale Liam Neeson como Zeus, con todo el look de Caballeros del Zodiaco. Y sí, el director dijo que lo hizo con toda la intención. Pues es que si no, qué chiste, no es tan triste. Pero bueno, ¿Cómo, entre comillas, le gana? Usando el poder que todos nos reímos de Aquaman. Hablar con los peces. Porque resulta con las onditas y toda la... Porque resulta que no todos los atlantes... Nadie más puede hacer eso. Que de hecho decía Totally Not a Kraken, que el último que había hablado... Con la última persona que había cruzado para hablar con Atlan, porque Atlan tenía esa habilidad. Entonces, más aún entendió de... Ah, ok. Entonces tú sí eres descendiente de este. Así que, pues... Si le puedes quitar el tridente al cadáver, ya la hiciste, ¿no? Y si no, pues ya comí. Dice, bueno. Okay. Si le quita el tridente, bonitas escenas. Honestamente, lo único que le faltó fue una bonita escena de transformación estilo Caballeros del Zodiaco, donde se le pusiera la armadura. Tan, de, tan, tan, tan, tan. Exacto, de Atlan así a Arthur y bien pachón. Ok, no hubo de eso, no importa, no pasa nada. Me hubiera gustado ver que le pusieran así la armadura. No, no, y dando vueltitas y todo así, eso. Claro. Y de ok, repente... somos unos fríos. Qué bueno que nosotros no dirigimos películas, sí, honestamente. Y vemos la escena en la que ya sale del agua, ahora sí, con el traje clásico de Aquaman. Y en pantalla se ve magnífico. Bueno, esto es increíble. Y sabes que verlo junto con Mera dices, oh Dios, estoy viendo el cómic traído a la vida. Sí, y qué bueno que lo abrazaron. Y me encantó, bien hecho, la textura bien padre que se ve, como escamitas, los muy, colores, el color brillante. Muy brillante, nada de colores apagados para que se vea el rojo quemado de la pijama kryptoniana, ustedes disculpen. No, no, no, así, como está, qué bonito. Chulada. Mientras tanto también vemos el otro lado del asunto. Ocean Master había detenido al Duende Muerde porque se había enterado de que sí lo estaba traicionando. Junta su ejército junto con Iván Drago, el Rey Drago, uh-huh. para ir a otro de los reinos. Lo que estaba buscando, bueno, en realidad no era Ocean Master todavía, simplemente era King Orm, el Rey Orm, era ser nombrado Ocean Master para tener ahora sí control completo sobre todos los ejércitos de todos los reinos que todavía existen, de los reinos submarinos. E invadir la Tierra. Para ello necesitaba hacerse del control de cuatro reinos. El primero lo consiguió relativamente fácil, con el Rey Drago, pues lo convence. El segundo reino, que sería el tercer reino que necesitaba él, más Drago, más en este caso el reino de los hombres pez, no pescadores. Fishmen. Pues lo hace matando a la realeza y haciendo dejando a pues la heredera al trono pues desprotegida y amenazada de o nos ayudas o te mueres. Y el último reino que necesitaban era el reino, no me acuerdo cómo se llamaba, de los hombres cangrejos. Los crab people. Y los hombres cangrejos son de armas tomar, ¿eh? Y pelea. Hay una secuencia en la cual vemos la pelea entre esos dos reinos. ¡Wow! Uy, o sea, honestamente... Que los atlantes normales no hubiera tenido una ni cómo ganarles a los hombres cangrejo, pero con sus rugientes tiburones, pues sí, ¿no? Que pues también un detallito, ¿no? Ocean Master está atrapado en un mosasaurio, creo. Tú vas a ver, nada, ¿no? Está padre el mosasaurio, a mí me gustó. Bueno, mira, si había dinosaurios ahí en el mundo perdido ese... Pues... Oye, si había caballos de mar gigantes, que no podía haber un mosasaurio. Eso me encantó, el caballo de mar gigante. Bueno, se dan acá sus buenos llegues. La escena de la batalla está muy padre, honestamente. Más faltó que uno de los cangrejos les echara tinta y se fuera, ¿no? Como Zoidberg. Como Zoidberg. Sí, ni modo. Ocean Master le corta acá una tenaza acá al rey cangrejo. No acuerdo cómo se llamaba. Zoidberg. Le corta una tenaza a Zoidberg, le amenaza de, me das tu ejército y qué onda. El rey cangrejo, Zoidberg, le dice, pues tú podrás tener mi ejército, pero mi lealtad jamás. Ya está a punto de matar al Zoidberg. Y llega el Kraken. Hacérsela de jamón a todo mundo. A todo mundo. Y es que, ¿qué crees? O sea, nos veíamos de Aquaman. El Aquaman controla al Kraken. Ya valió. Ya valió. Pues, sí, nos reímos de que habla con los peces. Con todas las criaturas marinas, el Kraken incluido. Ah, ok, sí, ¿Qué desea usted? Lleva una playera que dice Cthulhu is my bitch, ¿no? O sea... ¿Qué decía usted, señor Aquaman? Usted perdone, Rey Arthur. Usted es chistoso, por cierto. King Arthur, bueno. Se dan acá unos bonitos llegues entre el Kraken y todo mundo. Honestamente se ve muy padre también. Sí. Hasta que llega Mera con un... con lo que yo estaba pensando. Mera le dice, hay muchas bajas, hay que parar esto. Y dije, sí, claro, porque esta no era la idea, Sí, la idea es detener la guerra, no seguirle, ¿no? Así que, ok, si Aquaman va contra contra Ocean Master. Con todo, y el Ocean Master con su trajecito igual, el casco igual. Así moradito, ridículo. No manches, maravilloso. Ok, me gustó. Y Vulko le dice, acuérdate, recuerda quién eres. Use the Force, Aquaman. Así de, llévalo a tu elemento. Ah, buen punto. La última pelea entre ellos dos se hace en la superficie. Una de las naves atlantianas les sirve de arena. Y ahí empiezan a darse de cates. La pelea está increíble. Está muy bien hecha. Sí. Utiliza la técnica del tambor para ganar, sí, por supuesto. Y este Vulko así viene orgulloso de, ah, mira qué chido. Ay, ¿no? Te enseñé bien, joven Padawan. Sí, exacto. Gana. Gana. Le destruye su otro tridente. Y viene el momento, obviamente que tenía que pasar, que Ocean Master es de, pues entonces ya mátame, ¿no? O sea, ya estuvo. Y Arthur dice, no, no te va a matar. Dice, no, pero nuestra raza es así, esta es nuestra forma de ser de los atlantianos. No. No, no, no, muérete, bueno, no te mueras. Y demuestra piedad, demuestra que es un rey piadoso. Y ahora sí, todo mundo, incluso aparece nuevamente su madre, aparece Atlana, ve a su hijo y le dice, ya es suficiente derramamiento de sangre, los quiero a los dos. Y no tenía ninguna razón de no querer a Orn, era su hijo también. Sí, claro, y Orn no tenía ninguna razón para no querer a su madre, incluso por él, por ella se detiene. Ajá, exacto. Honestamente, bonita escena, yo dije, sí, claro, o sea, la familia se reunió. Tal cual. Pachón. Y así se detiene eso, y bueno, hasta el Kraken celebra, todo el mundo celebra de que tenemos nuevo rey. Todos somos, ahora ya todos somos fans de Aquaman. Y todos somos fans de Aquaman, efectivamente. Hay un momento de reencuentro muy bonito entre Atlana y Jango Fett. Que dices, no, bueno. Sí, Atlana es de, todo, cómo te extrañaba, te pusiste viejo, calvo y gordo. Y ella sigue siendo una supermodelo, ¿no? Sí, pero sí, porque, bueno, ok, a veces pasa. Y este también es de, holy shit. Sí, de, desde mañana le pido a mi hijo que me lleve al gimnasio, ¿okay? Exacto. Menos chela para mí, menos, ¿no? Chela para mí, más pechugas de pollo y salmón. Exactamente, más salmón, hijo. Más salmón, más gimnasio, en fin. Y ahí termina. Resulta que Aquaman tiene papás y hasta hermano, y se hizo de una novia. ¡Qué bien! Todo salió bien para Aquaman. Y hasta ya al final les dice, me llamo Arthur Curry, pero me llaman Aquaman. Pues ya que no quería, pero... Escena extra, vemos cómo salvan a Black Manta. Manta, el Dr. Shin, el que todo el mundo insistía que era un fraude porque nadie creía en los atlanteanos. Podía haber kryptonianos y diosesitos de segunda división, pero atlanteanos no. No, jamás. De esos no. Y el Dr. Shin lo rescata y dice, esta es tecnología atlanteana, ¿verdad? Dice, ayúdame a reconstruirla. Yo te voy a dar Aquaman, ¿no? Y bueno, ya tenemos secuela. Ya hay secuela. Sí. Se va a poner personal y feo. Sí, muy feo. Espero que no pase lo que estoy pensando que va a pasar, pero... ¿Qué le quitó Aquaman a Manta? Su padre. ¿Qué le va a quitar Manta a Aquaman? Por favor, no. Hasta pero feo. Por lo pronto no es huérfano y se agradece. Sí, muchas gracias. Sí, que sí. Ay, un héroe con papás. Bien. ¡Ay, qué padre! Y así termina Aquaman. Muy buena película. Sí, pachona. Mira, yo es lo que estaba pensando. En cuestiones de películas de superhéroes, no necesito que todo sea... Winter Soldier. No necesito que todo sea... Infinity War, ¿no? Infinity War. No necesito que todo sea Guardians of the Galaxy. O The Dark Knight, ¿no? Estoy perfectamente contento con tener un Aquaman de vez en cuando, Y funciona bien. Digo, tiene sus cosas en el guión. Claro. El Treasure Hunt no tiene mucho sentido. No importa. Pero todo además jala bastante bien. Se agradece, se ve bastante bien el personaje, está muy bien adaptado. La fauna de repente no se comporta como debería comportarse, porque de repente hay una escena donde Arthur convoca a todas las criaturas marinas para que se echen un round acá con los atlantianos. Hay unos narvales que empiezan a empalar atlantianos. No, el diente de los narvales no es un diente, es muy blando, se rompería y está lleno de nervios, no es para eso, en fin... Pero Narwhals. Simplemente como se ve que tienen un... Están puntiaguditos, ya pueden perforar cosas. No, en fin. De ya relleta, ya te sí, ¿no? Sí, en fin, no importa, no pasa nada. Pero fuera de eso, ¡ey! Es muy entretenida, se deja ver. Yo creo que... Se deja ver. Yo creo que va a haber secuela, evidentemente, de Aquaman. Sí, y mira, y si algo que nos enseñó la película de Venom es que no tienes que ser una buena película de superhéroes para generar dinero, solo necesitas hacer mucho hype. Y ser disfrutable con eso. Esta me pareció mejor que Venom. Ah, sí. Pero mucho más. Eso sí, Mucho más. Se me hace por mucho una de las mejores, si no es que quizá la mejor película del DC Entertainment Universe actual. Creo que es por mucho la mejor. Se da un quien vive con Wonder Woman. Con la diferencia de que Wonder Woman se cae muy cañón en su último acto. Y aquí no está muy bien planteado. Exacto. A diferencia de Wonder Woman, no quedamos tanto en... O sea, sí que se caen los clichés, por supuesto, pero no en tantos. Exactamente. Y honestamente, pues es que creo que es la única con la que podemos compararla, ¿no? Así que... Sí, honestamente. Por ejemplo, Momoa tiene un carisma impresionante, el señor. Como dices tú, no es el gran actor, ni de chiste es el gran actor, pero para lo que lo usan, está muy bien. Está muy bien, la verdad, este cuate. yo creo que ahorita, curiosamente, veníamos platicando de regreso de ver la película, de que el universo Marvel fílmico, curiosamente, se empezó a formar a partir de personajes que nadie daba un peso por ellos. Que los geeks conocíamos, pero aún así no eran como que nuestros favoritos, ¿no? Iron Man, Thor era muy gris en esos tiempos, Capitán América no se diga. Los Avengers pues eran un título que pues no muchos seguían, pero Marvel seguía publicando. Y cuando las cartas fuertes de la empresa estaban en otros lados, ¿no? Los X-Men y Spider-Man estaban en otro lado. Y con eso construyeron un universo fílmico muy exitoso, sumamente exitoso, con el modelo que hoy muchos quieren seguir. Y ahora, curiosamente, después de la infructuosa iteración con Zack Snyder, con los dos grandes, con Batman y Superman, hoy creo yo que el universo fílmico de DC descansa por lo pronto en dos pilares y muy seguramente en un tercero, no lo podemos asegurar. Pero hoy tienes dos grandes pilares, que son Wonder Woman y Aquaman. Personajes que no tenían películas, personajes que sí conocía a la gente, pero más por lo kitsch o campi o ridículos que llegaban a ser, ¿no? Cuando ahora son wow. Y muy probablemente descanse también en Shazam. Y tal vez tengamos una nueva Trinidad. Es muy probable. Sí. Así que... yo lo diría. Pues sí. Lo que sí agradezco mucho es que James Wan y compañía construyeron un mundo acuático verdaderamente muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y nos vemos en dos semanitas. Hasta la próxima. Ah, y por cierto, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Yeah.